FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. De forma corrida. Está en la vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Después de mucho tiempo volvimos al aire. Las explicaciones fueron realizadas por mi compañero Martín Raffo en las primeras horas del día de hoy. Pero el día domingo, cuando nos acercábamos a la emisora a realizar las diferentes ediciones para el programa del día lunes de lo que había sucedido en Loma de Casasco, una actividad antirrepresiva, por medio de el operador de los domingos, Walter, nos enterábamos de un hecho sucedido aquí en la esquina de la radio. Fue un intento de robo a un joven que fue apuñalado. Su nombre, Nicolás Castillo. Tenía 19 años, murió en la vía pública. Fue en las calles Ceballos e Hipólito Yrigoyen, por eso mencionaba aquí en la esquina de la radio. Y el día lunes, una multitud se manifestó frente a la puerta de la comisaría de Paso del Rey y horas después, por la noche, frente a la municipalidad de Moreno. También la marcha llegó a la departamental de policía, reclamando justicia. En aquel momento pudimos dialogar con la abuela de Nicolás, Mari Ascúa de Aglietti, donde nos hablaba desde el dolor, pero también sobre esa sensación de seguir buscando justicia pese a todas las promesas que se generaban en aquel momento. Estamos hablando del día lunes, días después de los hechos sucedidos aquí en el centro de Moreno, tema que tomó mucha dimensión por los medios masivos de comunicación en medio de esta esencia mediática que es instalar el tema de inseguridad. Escuchamos lo que nos decía la abuela de Nicolás Castillo el día lunes. El intendente, sí, hoy a la tarde. ¿Y qué les mencionó? Y bueno, que están trabajando, que tienen una pista y bueno, pero que no puede adelantarse nada y tenemos que esperar. Y ante esa respuesta, ¿qué le pasó a ustedes, familiares, que están exigiendo justicia? Y bueno, le pregunté yo cuánto tiempo iba a durar, dice que no se sabe. No sabe. No le creemos, en definitiva, porque siempre es lo mismo. No hacen nada. Él hace años que está y no hacen nada. Él lo digo, se llama que los recibías así solos, tranquilos, porque no quería la prensa. Porque la prensa se hacía mucho lío. Eso es lo que mencionó el intendente. Sí. El intendente, sí. Eso es porque no le gusta esto, que armemos todo esto, que lo presionemos, porque no hace nada y es la única manera. Algo tiene que hacer. No puede ser que sigan matando así. Es tierra de nadie, acá mismo. Con este grupo que le llaman las pirañas, que atacan a una persona y lo llegan a desvestir y roban todo y nadie hace nada, no los ve, no los ve que tiene, él tiene seguridad únicamente para salir de acá, meterse en su casa y nada más. Y él, después el pueblo, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? Me describían esto que le mencionó Wes y de un modo no le creen. ¿Van a seguir movilizando, exigiendo? Sí, por supuesto, porque tiene que pasar algo urgente. No podemos vivir así. Los hijos, los nietos no pueden vivir así. No. Que no pueden salir, no pueden ir a estudiar y a trabajar tampoco. No puede ser esto, ¿no? Con toda seguridad. Saldremos las veces que sea necesaria. ¿Cómo era Nicolás? Nicolás era amoroso, era un dulce, un chico que practicaba handball, estudiaba, era amable, era cariñoso, un chico que no tomaba, no fumaba, era una excelente persona. es una excelente persona. La verdad que han matado a una parte de la familia. Hasta el momento hay testigos, porque he escuchado y he visto a un testigo, pero aparecieron más testigos respecto no, a los... No, otros. Todavía eso no, estamos insistiendo en eso. Solamente el señor este que estaba acá. Y la cámara que dice que los ha tomado cuando estaban peleando, que le estaban sacando las zapatillas, lo apuñalaron y después se quedó uno más bajito pretendiendo arrancarle las zapatillas. Y no pudo. Sí, en esa casa, sí, es una casa, que justo dio la casualidad que pudo filmar eso. Decía, la familia ya, de esa casa ya dio la filmación. Exactamente. Pero dicen que, bueno, hay que estudiarlo, viste cómo es, que no se ve bien. Fuimos a la comisaría y lo primero que nos dicen, pero no son de acá. Y si no los puedes ver, según vos, ¿cómo podés decir que no son de acá? ¿Cómo podés asegurar eso? Y le dijimos también, ¿por qué no van y empiezan a hacer un rastrillaje, a entrar a las villas? Y dice, no, porque tenemos que tener autorización de arriba. Dice, si tocamos a un menor, tenemos problema nosotros. ¿Y sabés cuántos policías había en la comisaría de Paso del Rey? Hoy 3. Estaba el comisario y había 2 más. Me quiero decir, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿La investigación la está llevando la Fiscalía número 3? La verdad que no sé. Creo que sí, creo que la Fiscalía número 3. ¿Y hasta el momento apareció el fiscal a hablar con usted? El fiscal apareció anoche. Anoche, antes de entregarnos el cuerpo, apareció. Y bueno, está todo en investigación, nada más. Nos encontró el cuchillo con que lo mataron. Y bueno, estamos ahí, nada más. Como siempre, como en todos los casos que están pasando. Termina en nada, únicamente tenemos el dolor de nuestro muerto. Ahí escuchábamos a la tía y a la abuela de Nicolás en un momento en el que se estaba realizando esta movilización frente a las puertas de la Municipalidad de Moreno. Exigían hablar directamente con el intendente Mariano Huez, que en aquel momento no salió en los medios de comunicación, sí días después lo hizo por varios medios de comunicación a nivel nacional, entre ellos el 5N y también el programa de Víctor Hugo Morales. Ahí habló el intendente Mariano Huez. En aquel momento se estaba realizando una asamblea, estamos hablando del día lunes, se estaba realizando esta protesta por parte de los vecinos exigiendo más seguridad, más políticas de seguridad, y esto se escuchaba en una especie de asamblea de lo que estaba sucediendo en las puertas del Palacio Comunal. Esto es una conversación de sordo. No podemos, acá nunca nos han escuchado. Nos van a seguir matando a los hijos. Que venga el señor. El intendente no va a venir. El intendente no va a venir. El señor intendente, que dice ser de un proyecto nacional y popular, no está haciendo honor a este proyecto. Esto es así. Entonces yo, este es el lugar del trabajo, pero la única manera de hacernos oír. Gente, no se puede cortar. Está matando a nuestro. No se puede cortar la gona porque es algo muy heavy. Al intendente le pagamos para que trabaje acá, en el municipio. Él tiene un sueldo, le pagamos nosotros un sueldo para que nos cuide. No hay que ir a la bola, tenemos que estar acá. El sueldo del intendente es nuestro dinero. Él es nuestro empleado, él nos tiene que garantizar seguridad, nos tiene que garantizar... Escuchábamos lo que estaba sucediendo el día lunes, donde se estaba realizando esta especie de asamblea. Una multitud estaba frente a las puertas del Palacio Comunal y comenzaron a diagramar diferentes acciones, entre ellas ir a la departamental, objetivo que lograron, pero también movilizarse a Colectora Gaona. Así escuchamos lo que sucedía el día lunes, mientras el silencio de radio se instalaba por parte del intendente Mariano Huez. ¡Vamos a cortar Gaona! ¡Vamos a cortar Gaona! Pero muchachos, ¿quién carajo le cree al intendente? Pero ¿quién? Entonces, ¿para qué lo estamos esperando si no nos va a escuchar, muchachos? Una comisión que formaron con la directora del Colegio San Juan y el José Hernández. Ahora que los que quieran ir a Gaona, vamos a Gaona y cortemos Gaona. El resto que se quede acá. Yo no soy partidario de hacer lo mismo que se hizo mucho tiempo. Esto es lo mismo. Esto no da resultado. Bueno, a ver, escúcheme. No, no, que venga Mariano. Por favor, que se haga cargo de su situación. Estábamos escuchando la necesidad de que el intendente se presentaron en el lugar. Y por si sintonizaste la radio hace instantes, estamos reproduciendo lo que sucedía el día lunes, un día después del asesinato de Nicolás Castillo. Intento de robo aquí en la esquina de la radio, para ser más precisos, en la intersección de las calles Ceballos e Hipólito Yrigoyen. Había salido Nicolás de la casa de su madre en Pavón y Posadas, del barrio Los Nogales. Y todo indica que Nicolás intentó defenderse del ataque de uno de los asesinos, que sacó un arma blanca hiriéndolo en el pecho. Se dieron a la fuga los homicidas, corriendo hacia las vías del ferrocarril. Por eso había un fuerte operativo por parte de la policía científica el día lunes, el día martes, y también esto sucedió el día miércoles. Las familias estuvieron acompañando esta movilización y ahí escuchabas a la abuela que hablaba con nosotros al inicio. Pero había mucha bronca por parte de la gente que se manifestó en el centro de Moreno. Y el insulto era natural escucharlo en esa jornada con mucho frío, día lunes. También se repitió una movilización el día martes. Escuchamos lo que sucedía frente a las puertas de la Municipalidad de Moreno. El intendente obviamente no dijo que no quiere salir a hablar por el balcón ni nada, porque, por favor, ¡vamos a la hora! ¡De puta! ¡Hijo de en la comisaría departamental, creo que es la que está en Perón, ¿no? ¡Cagón! Bueno, está... ¡Cagón! ¡Cobarde! ¡Cobarde, hijo de puta! ¡Es de la cara! O si quieren vamos todos para allá. ¡Vamos todos para allá! ¡Vamos! Bueno. Ante la enorme concurrencia en la puerta de la Municipalidad de Moreno, quien salió a hablar fue el director de prensa, Juan José Blinoff. Dio explicaciones. Claro, reja por medio. No es que salió a hablar con la gente en la vereda. E intentó leer un comunicado. Una metodología que ustedes recordarán utilizó el intendente Mariano West en épocas del temporal, en donde la voz del intendente era Juan José Blinoff. Recordarán que la voz oficial en aquel momento salió en FM Moreno, fue reproducida por el jefe de prensa. Luego, días después, el intendente hablaría con los medios masivos de comunicación, pero en aquel momento hasta llegó una cinta, parecía Misión Imposible en aquel momento, con la voz del intendente Mariano West reproduciendo el pensamiento de su gestión. En este caso se quiso hacer lo mismo, pero la gente no permitió que se leyera este comunicado de prensa, quería que se presente el intendente Mariano West. Luego vas a escuchar el momento que se presenta Marcelo Gradín, secretario de gobierno, pero este clima ya estaba instalado. Y para que te des una idea, esta fue la respuesta que se le dio a Blinoff cuando intentó leer este comunicado que te señalaba. No dejemos que nos desgaste, pues. Vayamos a cortar Gaona. No dejemos que nos desgaste, pues. Vayamos a cortar Gaona. Q Quien tomó la palabra, como te lo señalaba, fue Marcelo Gradín, pero no en la puerta de la municipalidad. Salió por el Teatro Leopoldo Marechal. Entonces la gente se acercó hacia ese lugar y este diálogo se intercambió el día lunes, cuando los vecinos interpelaban la gestión municipal y Gradín, secretario de gobierno, respondía de este modo. Vos sabés que no hay mucho para hacer. No nos corresponde a nosotros decidir cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar, pero me gustaría saber el municipio cuáles son sus competencias y qué es lo que tiene pensado hacer al respecto, porque yo estoy harta de venir a esta plaza a llorar muertos. Estoy harta de llorar muertos. Son todos pibes del barrio, amigo. Son todos nuestros pibes y parece que no se pueden contagiar por color político y yo les aseguro que no comparto que los pibes no nacen chorros y que no, y son víctimas también de la sociedad. Pero en algún momento hay que tomar las cartas del asunto, porque no puede ser que veamos pasar a nuestros hijos muertos. Mañana es el mío, mañana el del señor, mañana cualquiera. No quiero venir más a esta plaza a llorar muertas. Estamos cansados, de verdad estamos cansados. Y parece que no se acercan masivamente, porque claro, es toda la derecha reaccionaria la que viene a pedir por seguridad. Y no es así. La inseguridad no es solo una sensación. Hay inseguridad real. Real, se mueren todos los días personas, todos los días le entran a la gente a la casa, le sacan el sueño a la gente porque le entran por la noche, pierden la tranquilidad. ¿Qué calidad de vida tenemos en este pueblo? ¿Y qué le compete? Yo quisiera saber realmente qué va a hacer el municipio, que nos den una respuesta ya. ¿Qué acciones van a tomar? No se puede seguir esperando que trabajen, porque ya esperamos. Y no le pido ni una cámara de seguridad, ni más policía, porque nosotros no somos especialistas en el tema. Eso no nos compete a nosotros decir cómo se soluciona. Sí apoyar las medidas que se pueden lleguen a tomar. Pero el municipio debe hacerse cargo ya de lo que le competa. Y de tener relación con la policía y seguir al narcotráfico. Porque acá se está protegiendo cosas, negocios turbios. Porque alguien no le pone el cascabel al gato. Si se pudo juzgar a las... No hay decisión política. No hay decisión política, lamentablemente. No hay decisión política, mencionaban los vecinos. Gradín respeta las expresiones de los que se acercaron el día lunes frente a la Municipalidad de Moreno y mencionó que el municipio está haciendo grandes esfuerzos para que más personas vayan a estudiar a la Bucetich. Estamos hablando de la Escuela de Policía. Algo que reprodujo Mariano Hues cuando habló con Víctor Hugo Morales. Dijo exactamente lo mismo que Gradín, de este modo. Yo voy a respetar lo que los vecinos digan porque es su opinión. Yo lo que digo es no lo que vamos a hacer hacia adelante, sino lo que venimos haciendo, y de hecho las reuniones, la entrega a los patrulleros, esta cuestión de que en el tema específico de seguridad, sí es una cuestión de policías y sí es una cuestión de agregar patrulleros. El municipio ha hecho ingentes esfuerzos para que más personal de Moreno vaya a estudiar a la Bucetich. Saben que el municipio bancó todo ese programa y ahora el nuevo proceso, digamos, de lo último que se habló con el ministro es dividir la jurisdicción de la primera, que es muy grande, hacer tres secciones más y poner una escuela de policía en Moreno para que finalmente sean gente del distrito, que conozca el distrito, que conozca la problemática. Y yo vivo en el mismo distrito de todos ustedes y sufro la misma inseguridad y estoy tan consternado como cada uno de los vecinos. Antes de escuchar un material de archivo, que es una entrevista que realizábamos en Trujillo con Mariano Hues respecto a la seguridad, vamos a escuchar el momento que a Gradín la gente le dice que es un cobarde como Hues. Luego Gradín va a hablar de lo que va a suceder con la empresa de las cámaras de seguridad, que se le va a rescindir el contrato, algo que ya había manifestado Mariano Hues, por eso recurrimos al archivo. Pero en primera instancia, escuchamos lo que sucedía el día lunes. Sos un cobarde igual que Mariano Hues. No tienes las pilotas puestas como Mariano Hues. Igual que Mariano, sos un cobarde. No podemos salir a la calle con los hijos. Vení, loco, da la cara ya, papá. Allá tenés que dar la cara, no va. No seas cobarde, allá tenés que dar la cara. Dime lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Sos un cobarde, loco. ¿Por qué no da la cara, Y no da respuesta, puto. ¡Cobarde de mierda! ¡Sos un cagón! ¡Te falta un hijo! ¿A vos qué vas a hacer? Thank you. Y después de buscar con María del Cielo Posadas el archivo que te mencionaba, escuchamos las palabras del intendente Mariano West. Esto fue en el mes de junio, en el acto de jura por parte de los alumnos de cuarto grado a la bandera. En Trujuy, Mariano West habla de la seguridad, va a mencionar algunas de las medidas que llevará adelante la gestión, casi en sintonía de lo que decía Gradina a los vecinos el día lunes. Esto nos señalaba en material de archivo Mariano West en la zona de Trujuy en el mes de junio. Los ciudadanos peticionan con justicia, digamos, seguridad. Hay problemas estructurales y problemas que se pueden resolver. En los problemas estructurales, te diría, por ejemplo, está la escasez de hombres de la policía de la provincia, que no cubren. Se ha comprometido el ministro para habilitar 3 nuevos destacamentos en este tiempo. Parece que con un sistema digamos premoldeado le he llevado las 2 ubicaciones que necesitábamos marcar nosotros en el barrio Mariló y en el y en el barrio 25 de Mayo, y hay un tercero en Moreno Sur frente a Casasco, digamos en la esquina del Club Mariano, que va a ceder el espacio y la construcción del Club Mariano. Así que espero que esos 3 destacamentos se instalen rápidamente. De cualquier manera, hay un problema en la cantidad de personal. Con respecto a los patrulleros, durante meses estuvo atrasada la provincia por no poder hacer el ploteo y el blindaje por una licitación que se les cayó y la hicieron de nuevo. Bueno, ahora ya está habilitado, así que en estas horas están por entregar los primeros 10 y llevamos los segundos 10. Y espero que eso demore menos de 10 días, los segundos, y tener en menos de 30 días ya los 29 patrulleros nuevos funcionando. Después, ahí estamos revisando el contrato con la empresa de las cámaras de seguridad, porque justamente ha sido lento en su desarrollo, y más bien estamos investigando la posibilidad de hacerlo por nuestra cuenta totalmente, o sea, romper ese contrato. Es un tema de análisis en estas horas. En las próximas 48 horas ya van a tener una resolución de parte de la municipalidad. ¿Incumplió? Ha estado absolutamente lento, y en el último tiempo, digamos, después de la tormenta, no hizo las reparaciones que tenía que hacer en tiempo y forma. Y para eso me parece que con una empresa que no es rápida para cumplir, por ahí estamos en condiciones de asumir nosotros directamente la municipalidad con personal propio el mantenimiento y funcionamiento de las cámaras. Sepamos que a partir de la nueva tasa de seguridad estamos multiplicando nuestros recursos y vamos a invertir en esto, y la idea es quintuplicar las cámaras existentes con recursos propios y creo que con mano de obra y tecnología. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano West en el mes de junio hablando con nosotros en la ciudad de Trujuy sobre la seguridad. Y lo que señalaba es que se estaba analizando la rescisión del contrato con la empresa Domonet, sociedad anónima, encargada de la instalación de videocámaras aquí en el distrito. También en este audio que escuchabas, el intendente afirmó que piensan quintuplicar las cámaras con recursos municipales. Habló de 3 nuevos destacamentos policiales ubicados en los barrios 25 de Mayo, Mariló y Loma de Casasco, en cercanías al Club Mariano Moreno. Luego vas a escuchar lo que sucedía el día domingo en Loma de Casasco, donde los vecinos manifestaban su negación a la instalación de esta departamental en la zona, pero también otra visión sobre la seguridad. Se hablaba de las políticas represivas que sufren los jóvenes pobres. Así que vamos a estar escuchando en lo que resta del programa esa cobertura donde estuvo presente también la hermana de Luciano Arruga. Te mencionaba que el 4 de julio Ricardo Casal y Mariano West protagonizaron el acto de entrega de las 10 nuevas camionetas de la policía. De la página oficial de la municipalidad se desprende un comentario del ministro de Seguridad y Justicia, de Ricardo Casal, donde señala: es importante contar con el aporte invalorable del municipio y del intendente en el conocimiento territorial para ir corrigiendo cuestiones estructurales y antiguas, como por ejemplo las jurisdicciones de cada comisaría, y además incorporar nuevos elementos de seguridad a este territorio que tiene un proyecto de expansión exponencial en la poblacional, comercial e industrial, y requiere una prevención hacia adelante previendo los años que vienen. El intendente lo que señalaba aquí es que se estaba analizando la rescisión del contrato con la empresa Domonet, sociedad anónima, la encargada de la instalación de las cámaras de seguridad. Gradín habla al respecto y va a señalar lo que va a suceder con las empresas de las cámaras de seguridad. Dice que están en una etapa prejudicial. Estamos en conflicto con la empresa Las Cámaras y de hecho están en el intercambio telegráfico previo a una toma de decisión, que son los plazos y las cuestiones legales. Sí, es cierto, hay un conflicto con la empresa Domonet que se está resolviendo todavía en instancia prejudicial, pero entendemos que va a ir a una instancia judicial. O sea, ¿Nadine evaluó el intendente hablar en el día de hoy o esperar el momento para comunicarse con la comunidad de alguna forma más directa que a través de un comunicado de prensa? Miren, el intendente habló con los padres, habló con los abuelos, en este momento está reunido con las fuerzas vivas, los directores de los colegios que pidieron una reunión con él. Y sí habló públicamente, porque hoy 9 de julio en el acto de Trujillo hizo referencia al tema, dando su punto de vista. Que ahora esto... digo, con la presencia de la gente acá. Mirá, ahora él está reunido, en este momento está reunido con personal policial, están evaluando algunas cuestiones que hacen a cuestión interna del sumario. En esta circunstancia, tanto... ¿Hablar con los vecinos? Pero es que no lo sé porque no tengo comunicación con él. Estoy seguro porque siempre lo ha hecho, ha dialogado con todos los grupos, con todos los que han pedido hablar con él en esta circunstancia, con grupos organizados, que han pedido no en esta, sino en otras circunstancias que han ocurrido también. El intendente ha atendido a todos, con lo cual no me cabe duda de que los va a atender. La cuestión es poder conversar. Yo, sin ir más lejos, en esta misma circunstancia salí hasta la reja a intentar hablar. Yo se daba la situación de que estaba trabajando dentro del municipio con otras cuestiones y la verdad que fue muy difícil hablar con los chicos de la reja que estaban ahí, que me piden cosas que algunas puedo hacer, otras no puedo hacer. ¿Este asesinato lo encuadra en un crecimiento de la violencia o como un acontecimiento más? No, ni en el crecimiento ni un acontecimiento más. Cada circunstancia es un hecho para ir a abocarse al estudio propio de ese hecho y a tomar las decisiones. Todos son luctuosos y todos merecen el acompañamiento, la contención a la familia, el dolor de todos. Pero siguen siendo nuestros pibes. ¿Pero a usted no le parece que hay una escalada de los conflictos sobre la inseguridad? No, no creo que sea un hecho individual. No. Pero por eso justamente... ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué le compete al municipio hacer? Hasta ahora no mencionó nada concreto. De hecho, las cámaras llegan cuando ya es tarde. Nosotros queremos prevención, no solo... Pero generar tres destacamentos más de policía en el distrito para dividir la primera y generar una escuela de policía dentro del distrito, como no hay en ningún otro distrito de la provincia de Buenos Aires, entiendo. ¿Hay una fecha, secretario, una fecha establecida para esto después de la reunión que tuvo Hues con Casal? Mañana hay una reunión con el ministro de Seguridad, del intendente con el ministro de Seguridad Casal, para ir haciendo efectivas esas medidas que ya están en... Bueno, lo que mencionaba Gradín es lo mismo que escuchabas en material de archivo que manifestaba el intendente Mariano Hues, ¿no? Tres destacamentos de policía y rescindir el contrato a la empresa de las cámaras de seguridad, Domonet, sociedad anónima. Lo que sucedió el día martes, luego de esta movilización que escuchabas, fueron la detención de 4 jóvenes por el crimen de Nicolás Castillo. Esto sucedió después de algunos allanamientos que se hicieron en Paso del Rey, donde se detuvo a una persona de 17 años y también a 2 sospechosos de 15 y 16 años. Y por la tarde se arrestó a una persona de 28 años. Esto lo dijo en los medios de comunicación a nivel nacional el comisario general Bianchi. Este último apresado, apodado Huevo, salió de prisión hace 4 meses tras ser condenado por robo agravado con arma de guerra. Estuvo privado de su libertad en la cárcel de Mercedes, Olmos y Sierra Chica. Lo que se está analizando, se menciona a través de los medios masivos de comunicación, es que de los 3 menores demorados, 2 quedarán a disposición de la justicia penal juvenil, que sigue causas penales a personas de entre 16 y 18 años. El adolescente de 15 años es inimputable, aunque se compruebe su participación en el hecho. Esto sucedía esta semana, debido a algunos inconvenientes técnicos. Nosotros hoy estamos nuevamente saliendo al aire y nos parecía pertinente comenzar de este modo recorte informativo para escuchar lo que sucedía desde el día lunes, donde Moreno tomó protagonismo en los medios masivos de comunicación y aparecía como uno de los distritos donde se manifestaban contra la inseguridad. Luego vamos a escuchar otra arista, otra visión por parte de los vecinos, en este caso de Loma de Casasco, respecto a la seguridad. Y también, en el día de ayer, en Defensores del Chaco, se acercaron dos diputados nacionales, también hablando de políticas de seguridad en relación a la inclusión, políticas de inclusión en materia de seguridad. Y cuando le pregunté a una de las legisladoras si había algún proyecto de seguridad este año para tratar en el Congreso, me dijo, no hay ninguno. Para que te des una idea de cómo se concibe las políticas de prevención en materia de seguridad por parte de los legisladores y del poder político. Nosotros, de este modo, iniciamos recorte informativo en el día de hoy en esta radio recuperada. El tiempo me trae una historia. La historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos y fue todo a pulmón. Él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley. De un país en llamas que clamaba por su honor, mataban ideas, no tenías opinión. Si sos argentino, quisieron ganar terreno. En una guerra nos hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta. Cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas, cuánto que nos costó y de qué nos sirvió. Hoy la historia es otra, condena la corrupción, no viven mintiendo, qué impotencia tengo hoy. Roban con descaro, la ley es la impunidad. Y si no, dígame Ibarra, deme una explicación. ¿Qué pasó en Cromañón?

donde la secretaria general Mariana Cataño junto a Oscar Retuerto hicieron una conferencia de prensa mencionando los motivos de esta medida que llevaron adelante los trabajadores docentes y estatales bonaerenses, diciéndole no al pago en cuotas por parte del aguinaldo. Escuchamos en primera instancia a Mariana Cataño, recordemos que es la CTA que representa la expresión de Hugo Yasky y que tiene una clara posición de acompañamiento con el gobierno nacional. Pareciera ser que no sucede lo mismo con el gobierno provincial. Y así lo manifestó Mariana Cataño en el día de ayer cuando, luego de la conferencia de prensa, habló con nosotros. Bueno, en principio tenemos un paro de 48 horas para después del receso, pero la verdad que sería deseable no llegar a esa medida de fuerza y que el gobernador revea la decisión que tomó, sobre todo el calor de las últimas noticias, donde la Corte falla que los trabajadores judiciales van a cobrar el aguinaldo en un solo pago, donde la legislatura también le va a pagar a sus trabajadores en una sola vez durante esta semana, y nosotros seguimos con esta incertidumbre, ¿no? A mí me parece que lo que Alberto Pérez en algún momento señaló, que es que iba a haber dificultades para pagar salarios en el mes de octubre y que por eso no pagaban el aguinaldo, debía haber sido resuelto como lo plantearon nuestros compañeros, nuestro compañero Roberto Baradel: paguen el aguinaldo ahora y busquen el financiamiento, tienen 3 meses para buscar el financiamiento. Ahora, en una semana están buscando las fuentes de financiamiento para poder resolver el conflicto, porque el conflicto lo resuelve el gobernador Daniel Scioli. Ante esta situación, entonces, para la gente que está escuchando, ¿no se iniciarían las clases en los primeros días del ciclo lectivo cuando comience? De no resolverse el pago del aguinaldo completo, no se inicia el ciclo lectivo con un paro de 48 horas. ¿Esta situación agrava el funcionamiento de lo que resta del ciclo lectivo, entendiendo en materia de edilicia, en materia de comedores también? Sí, la verdad que las medidas de fuerza para nosotros son fundamentales, ¿no? Es el instrumento que tenemos para casos extremos como estos. Pero evidentemente trae toda una sensación de incertidumbre dentro de la comunidad, así como la trae para los trabajadores, la trae para la comunidad. Por eso te decía, lo que nosotros esperamos es la resolución del conflicto en los próximos días. Supuestamente el gobernador tendría que hacer un anuncio en el día de mañana, viernes, en el sentido de que la semana que viene se tiene que cobrar y en un solo pago. Hoy esa posibilidad está abierta. Ahora, lo que también sabemos es que esta decisión de, en este caso, fraccionar el aguinaldo, va en el sentido de muchas otras decisiones que tienen que ver con quitarle financiamiento, evidentemente, a los sectores de menor capacidad contributiva, porque lo tenemos en el pago a los proveedores del servicio alimentario escolar, lo vemos en la lentitud del desarrollo de la obra pública, y bueno, eso tiene que ver justamente con dar respuesta a la comunidad, ¿no? Esas señales ya las teníamos. A esta altura del año, con las señales que ya la tenían, la provincia estaba en rojo desde hace muchos años. Sí, la provincia está en rojo hace rato porque el sistema, digamos, contributivo, el sistema impositivo no da cuenta de lo que tiene que asumir la provincia. Ahora, ningún gobernador hizo ningún planteo serio respecto del tema de la provisión de recursos. Esto más bien tiene que ver con negociaciones que se hacen con el gobierno central, cualquiera sea el signo político del gobernador, y entonces, bueno, lo que va a tener que haber es la decisión política de llevar adelante una reforma tributaria integral, y esa decisión la puede tomar el gobernador, nadie se la va a digitar, nadie la va a tomar por él. Entonces, en ese sentido, me parece que viene retrasado, y que si, habiendo aprobado el presupuesto, que tenía incluida la partida para el pago del aguinaldo, por eso nosotros tenemos plantada una medida judicial, habiendo aprobado el presupuesto y sabiendo que iba a tener a esta altura del año 13.000 millones de rojo, debió haber tomado algunas decisiones antes. Ahora, estas decisiones de gobierno no las tomamos los trabajadores, nosotros hacemos los planteos, el gobierno tiene que tener la decisión política, ¿no? Y hay que construir las correlaciones de fuerza, porque lo vimos con el revalúo inmobiliario, del impuesto inmobiliario, cuál fue la reacción de estos sectores del campo que tienen la capacidad para contribuir, y fue algo muy tímido. Eso recauda unos 300, 400 millones de pesos, no es mucho más. Ahora, hay que ir a fondo con algunas cuestiones y nosotros vamos a estar acompañando esas decisiones. Lo hicimos con el caso del impuesto inmobiliario y lo movilizamos, y no fue una movilización a favor de Scioli, sino de la medida, y lo vamos a seguir haciendo cada vez que sea necesario. Si no se revierte la situación, ¿debería intervenir el gobierno nacional? En realidad, desde el principio está el gobierno nacional circulando en este planteo. ¿Por qué? Porque las provincias reciben contribuciones extraordinarias y tienen algunos recursos que vienen directamente de la nación. El 40% de los recursos de la provincia de Buenos Aires vienen de la nación. Para darte un ejemplo concreto, incentivo. El incentivo lo gira la nación y desde el momento en que se creó, el incentivo fue creado para que el gobierno nacional ponga recursos en las provincias, pero que tengan destino, que nadie los pueda usar para otra cosa. Entonces, ahí tenemos recursos nacionales y ahora tuvimos 1.000 millones de recursos extraordinarios, lo que pasa que no alcanza. Por eso digo, seguramente va a tener que haber una combinatoria de recursos nacionales y de otras fuentes de financiamiento. Pero la decisión de modificar el sistema tributario en la provincia de Buenos Aires, porque lo que es la coparticipación para modificarla, requiere que 23 jurisdicciones estén de acuerdo. O sea, el consenso de 23 provincias, muy dificultoso. Entonces, hay otras decisiones que tiene que tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo si aspira a ser presidente, ¿no? Va a tener que avanzar en ese sentido. Lo que pasa es que nosotros lo que creemos es que el avance tiene que ir en el sentido de grabar la renta extraordinaria, de grabar a los que tienen la capacidad contributiva, no de cortar por lo más delgado, ¿no? Por los trabajadores. Bueno, ya escuchábamos a Mariana Cataño, secretaria general de la CTA, Merlo Moreno, pero también integrante de SUTEBA, secretaria general de SUTEBA. Lo que puntualizaba, si esto no se resuelve en lo inmediato, muy posible que no se inicie el ciclo electivo en la segunda parte del año. Es decir, váyase preparando, mamá y papá, es muy posible que no haya clases después de las vacaciones de invierno. Así lo señalaba Mariana Cataño, quien también tomó la palabra, fue Oscar Retuerto, estuvo presente en esta conferencia de prensa, habló con nosotros de esta manera. Sí, exactamente, sí. Que es en realidad, en el marco del planteo que vos, o sea, lo estás haciendo, esto hoy ya no tiene que ver con, a ver, con el pago del aguinaldo en cuotas, con la situación con respecto a algunos derechos perdidos por los trabajadores estatales. Tiene que ver con la situación de la provincia que nos afecta a todos. Más allá de que sectores medulares como la educación y la salud nos afectan en realidad como sociedad a todos, lo que planteamos en la conferencia de prensa, esto ya se viene arrastrando desde noviembre del año pasado, con la retención de los cheques para los comedores comunitarios bajo programa de la provincia de Buenos Aires, con el congelamiento de los fondos para sostener el sistema alimentario educativo, ¿no?, los comedores escolares, con la desaparición de los programas destinados a jóvenes y adolescentes que mantenía la provincia de Buenos Aires. Evidentemente estamos transitando una etapa en la cual la provincia de Buenos Aires se está preparando para de alguna manera transitar bajo esta modalidad de gestión política la crisis que en algún momento va a tener que agudizarse. Estamos en medio de una crisis global. Lo que nosotros no vamos a permitir, más allá de nuestra CTA, muchos sectores trabajadores organizados, es que la crisis una vez más recaiga sobre las espaldas de los trabajadores. Es lo que vemos que la provincia de Buenos Aires empieza a hacer desde hace varios meses ya. ¿Van a unificar fuerzas con la otra expresión de la CTA que representa Micheli? Y las veces que sea necesario, sí. En este sentido, a ver, como explicaba la compañera Mariana, se han llevado acciones de alguna manera articulada, inclusive con sectores de la CGT, medidas de fuerza desarrolladas el mismo día. Previamente estaba planteado hacer un paro desde nuestros sectores un día, los compañeros estatales nucleados en la otra organización otro día, lo hemos podido llevar adelante el mismo día, inclusive teniendo mayor impacto, porque movilizando la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en el interior se han hecho movilizaciones también, por supuesto. En este sentido, a ver, esto no es, nosotros no interpretamos que sea una movida desestabilizadora, creo que los reclamos son justos y están a la vista. pareciera que toda medida que se hace de fuerza es una medida desestabilizadora. Ha pasado cuando se realizó la Plaza de Mayo de la CGT, donde también se instalaba desde el Gobierno Nacional esa idea. ¿Cómo romper ese cerco entendiendo que Scioli mencionó sus ganas y su idea de ser candidato a presidente? Sí, mira, no quedar atrapado en esa esfera política. Nosotros lo evaluamos, a ver, está instalado desde algún sector que toda... A ver, toda medida de fuerza tomada por los trabajadores es desestabilizadora. Nosotros no lo creemos así, eso no quita que haya algunos movimientos que se lleven adelante que sean desestabilizadores. Pero eso corre por cuenta del dirigente que lo empuje, que lo lleve adelante. Ahora, cuando un reclamo es justo y cuando tiene que ver, como la conferencia de prensa de hoy, estamos haciendo un reclamo y un llamado al gobernador de la provincia de Buenos Aires a que se ponga a pensar seriamente cómo sacar esta situación adelante de una provincia quebrada, en el cual el costo de esta quiebra lo están llevando en la espalda los más humildes, que reflexione sobre estas cuestiones y vea cómo va a seguir adelante, porque esto no va para más. Pero te repito, cuando una medida realmente sea genuinamente representación de la clase trabajadora, porque lo que tampoco estamos de acuerdo es cuando se lleva adelante una medida en representación de la clase trabajadora y es una medida que se hace por el 5, el 10, el 15% de la masa de trabajadores. Cuando uno realmente lleva adelante la lucha por la defensa de los trabajadores, inclusive tenés que involucrar a los trabajadores que todavía en nuestro país siguen trabajando en situaciones de precariedad, en negro, y muchos compañeros que aún no tienen trabajo. ¿Piensa que se va a revertir esta situación, entendiendo que se estuvo a punto de declarar la emergencia económica en la provincia? Y hay incertidumbre, si no, no se estaría pensando en medidas de fuerza para el inicio del ciclo lectivo. Hay incertidumbre sobre lo que va a pasar. A lo que a nosotros nos preocupa es la capacidad, la creatividad política que pueda tener el gobernador para solucionar esta crisis. Cuando un gobernante echa mano a la tijera y toma medidas de ajuste, y es para tener un poco de miedo y estar alerta, porque se hubiesen podido tomar otras medidas. Evidentemente a nuestro gobernador le falta voluntad política, por un lado, pero también le falta la creatividad política que hay que tener para poder sobrellevar, ¿no?, un gobierno y una gestión pública en situaciones de crisis como esta. Esto muestra la dependencia de las políticas a nivel nacional. No solamente, siempre lo hemos mencionado, esto sucede a nivel distrital, pero también provincial. ¿Esto lo muestra de algún modo? A ver, evidentemente aquí de trasfondo también, sumado a una falta de capacidad de gestión pública terrible que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como lo tiene Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, como lo tienen otros gobernadores también, ni que hablar de los intendentes, en donde viven gracias a los fondos que bajan de Nación mayormente y en provincia en otros términos. Esto también tiene que ver con un trasfondo que es... A ver, una discusión postergada que en algún momento hay que tomarla y llevarla adelante fuertemente, que tiene que ver con una reforma tributaria importante en nuestro país. El dinero de algún lado hay que sacarlo. Y esto la mayoría de nuestros gobernantes le esquiva. Es necesaria el debate ya mismo de una reforma tributaria y de ver la cuestión impositiva, porque hay esquemas que son inviables y que va a ser muy difícil solucionar el problema de algunas provincias si no se resuelven esas cosas. ¿En este escenario debería intervenir el gobierno nacional? Mira, a ver, eso es una, a ver, un camino que tiene que desarrollar en este caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, a ver, erraríamos el camino si no hiciésemos los reclamos donde tenemos que hacerlo. Evidentemente el gobierno nacional va a tener que hacer algo, pero eso es una negociación que va a hacer el gobierno con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia. Nosotros en esa, a ver, no vamos a meternos de mediadores, ni eso es una cuestión que tienen que resolver entre ellos. Es como cuando hay un reclamo municipal que a veces algunos intendentes lo patean a la provincia. En ese esquema, o sea, si nos metemos en ese camino y terminamos construyendo un país con un superestado nacional fortísimo y con estados provinciales y municipales destruidos. Si los que tienen la responsabilidad de llevar adelante los estados municipales y provinciales no tienen lo que hay que tener para poder reclamar y llevar adelante sus pedidos, es un problema de esos gobernantes que terminan golpeando en la clase trabajadora. Oscar, muchas gracias. No. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Retuerto en el día de ayer hablando en esta conferencia de prensa en la sede de la CTA aquí en Moreno. Algunas de las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para tener en cuenta. Primero, que intentó instalar esta ley de emergencia donde los legisladores

responde sobre los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires, en sintonía de lo que escuchábamos, ¿no? Una provincia en rojo con grandes problemas estructurales. ¿Qué está sucediendo en materia legislativa, donde se estaba debatiendo la emergencia económica? Esto mencionó en la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, Aníbal Acef. Creo que cuando tanto el gobernador como los diferentes representantes del oficialismo y todos nosotros tocamos el tema estructural, sabemos muy bien lo que estamos hablando. Lo que llama la atención es que en los momentos que había abundancia de superávit en el orden nacional, había un abundante presupuesto en el orden provincial, no se hicieron las reformas necesarias para que la provincia de Buenos Aires pudiera realizar sus funciones, sus labores desde el Estado como corresponden, y realizara los cambios estructurales que hacen falta para que esto funcione y no dependa tanto del gobierno nacional y no dependa tanto de los bienes de la economía. Entonces, a ver, en una traducción es, en un momento de crecimiento, más o menos de plenitud, de primavera, debería trabajarse en corregir lo estructural. Por ejemplo, ¿sí? A ver, primeramente, en la provincia de Buenos Aires... Yo quería la pregunta. No, pero, si en ese tiempo no se pudo hacer, ¿no es ahora mentiroso decir...? Pero creo que sí. Pero, por ejemplo... Ah, es mentiroso. Y yo creo que es imposible el cumplimiento. Correcto, es imposible. Para no ser mentiroso, porque no, sin ofender a nadie, a ningún funcionario. Por ejemplo, el Estado provincial se ha retirado de sus funciones indelegables. La salud, la educación... Se retiró. Se retiró hace años. Como el Estado Nacional se ha retirado... El Estado Nacional no tiene escuelas a cargo. No tiene escuela, no tiene hospital, no tiene casi nada. Universidades sí, pero escuelas sí, pero no tiene casi nada. Hoy estábamos mirando lo que se gasta, un informe, el Diario de la Nación, de lo que se gasta en fútbol para todos en tres años, y pueden haber hecho 666 colegios, 100 hospitales, pueden haber mejorado la jubilación de tantos millones de gente que está atrasada en sus saberes. Entonces, usted cuando administra, debe administrar correctamente y primero priorizando las funciones del Estado. Entonces, cuando usted le da prioridad a otras cuestiones que no hacen a lo que el Estado debe hacer, pasan estos temas. Inseguridad, muertes. Hoy yo escuchaba, pero uno, es triste escuchar los hechos. Escuchaba a la mamá de los dos chicos de Cañuela, escuchaba los hechos acaecidos aquí en Moreno, a este chico que apuñalaron. Pero cuando uno hace una crónica, hay un montón de chicos que han muerto apuñalados en Moreno o en la provincia de Buenos Aires. ¿Las respuestas cuáles son? Y 10 patrulleros, 2 o 3 comisarías más, pero hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Y el fondo cuál es? Los malos gobiernos. Malos gobiernos. La inequidad, la pobreza. Bueno, eso es estructural. La indigencia y la utilización política de la pobreza como herramienta política, que acá en Moreno se ve más. Mencionaba los problemas estructurales. Nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta si en este momento particular de la provincia de Buenos Aires se pueden hacer reformas estructurales. Y esto respondió el legislador provincial Aníbal Acef. Un día se debe comenzar. Lo que yo no puedo entender es si el gobernador tenía un serio problema estructural, financiero y presupuestario, y en el mes de abril nos envía un impuestazo, y en el mes de marzo nos dijo que estaba excepcionalmente bien, y en el mes de diciembre dijo que el ejercicio del año 2012 iba a cerrar con un desendeudamiento importante y una capacidad de financiamiento muy buena. ¿Por qué lo encontramos ahora en el mes de junio? ¿Quién mintió? Scioli, usted dice que no hay que decir mentiras. No, ¿no? hay que calificar a mentiroso de funcionario. Yo le digo, bueno Scioli es un mentiroso. También el gobierno nacional. Pero bueno, está bien. Por ejemplo, ¿quién? Ahora hablan del fondo del conurbano. ¿Quién congeló el fondo del conurbano? El gobierno nacional. ¿Quién? ¿En qué época? ¿Cuándo? ¿Por qué lo congelaron? Si el fondo no lo curvaba, independientemente de quién lo creó, porque acá parece que si lo creó Menem o Dualde o esto. Dualde. Menem con Dualde, por el impuesto a las ganancias. Sí, sí. ¿Cuál era los fundamentos del fondo conurbano? Ante la asignación de injusticia, el atraso, bla, bla, bla, las inmigraciones y todo aquello, se hace un fondo especial para hacer la gran cantidad de obras públicas para mejorar la calidad de vida del conurbano. Bueno, ahí se deja de lado, discúlpeme, la posibilidad, teniendo Dual de la provincia y Menem en la presidencia, de recuperar los puntos que Armendáriz había entregado en el 85. Fue como una justificación. Por eso. Eso es una justificación. Ahora, pero no fíjate, es la recuperación de los puntos de coparticipación. Está bien, pero prácticamente era lo mismo. Atado el impuesto a la ganancia, el impuesto más justo. O sea, a mayor crecimiento económico, mayor ganancia, mayor ingreso al fondo del conurbano. A ese fondo, que llegó a 600 millones de pesos dólares. Era un montón de dinero. Se hicieron un montón de obras en el conurbano. El fondo originario era para que fortalecer las autonomías municipales, porque iba a ir directamente, mi padre era intendente en ese momento, nosotros fuimos a la Casa Rosada invitados, como fueron todos los intendentes, todos los partidos políticos, y directamente iba a ir a los gobiernos municipales. El ente, su creación fue innecesaria, fue un gasto burocrático que también tuvo sus fuertes críticas, iba a ir directamente a los municipios, y después el interior se entró a quejar, pero se podía haber fortalecido y se puede realizar un fondo de interior y un fondo urbano. Bueno, ya estamos escuchando la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante con el legislador provincial, senador provincial, Aníbal Acef. Quien está en línea es Clara Mungay, porque vamos a hablar de la Fundación Mientras Tanto, experiencia que el 9 de julio volvió a cumplir un año más del trabajo con los jóvenes en situación de calle. Clara Mungay, sabemos que en este momento está con dificultades para atendernos, pero agradecemos que nos atienda. Fernando Ochoa, la saluda, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo se está trabajando en esto que bien mencionábamos, el 9 de julio, un año más del trabajo que se está realizando desde la Fundación Mientras Tanto, pero en el balance, en esto cuando uno cumple años hace un balance, ¿cuál es el que hacen ustedes? Bueno, para nosotros desde el punto de vista de lo que son de lo que es el trabajo con los chicos es positivo, altamente positivo, así como lo es de complejo y de agotador, ¿no? Pero realmente el balance es altamente positivo. A lo mejor lo que tenemos, digamos, en la parte negativa es no haber alcanzado a tener un apoyo económico que nos garantice esto a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros, como bien lo dice el nombre, este Mientras Tanto fue, si se acuerdan ustedes, algo que surgió en un momento donde los chicos realmente estaban atravesando una situación muy difícil, y desde el municipio se planteaba que había programas y que había trabajo para revincularlos con su familia o llevarlos a un hogar convivencial. Entonces de ahí el Mientras Tanto, entendíamos que era algo, un paso que los chicos hacían hacia. Lamentablemente, después de 2 años, lo que estamos viendo es que ese paso no se termina de dar, que existen más chicos en situación de calle o otros chicos, porque si bien nosotros hemos vivido la vuelta de algunos con su familia o el pase de algunos a un hogar convivencial, digamos que esto de los chicos en situación de calle no es algo que veamos que se va a terminar en un corto plazo, lamentablemente. Siempre nosotros decíamos que el éxito de esta casa era que en algún momento tuviéramos que cerrarla porque no existían más chicos que la precisaran, ¿no? En eso seguimos trabajando, pero en cuanto a lo que nosotros siempre dijimos, que un chico que le pudiéramos dar la posibilidad de un cambio de vida, para nosotros era importante y era satisfactorio, y de hecho ha habido muchos más. Es más, ahora le decía a tu compañera que la complicación que tengo es que me voy a encontrar con 5 de ellos para llevarlos al cine. Entonces, digamos que en los chicos hay un cambio de actitud importante en algunos. Como siempre yo digo, hay algunos que pasaron por Mientras Tanto y pudieron ir hacia otro lugar, hay otros que todavía necesitan de Mientras Tanto, y hay algunos que pasaron y a los que tampoco esto les sirvió, ¿no es cierto? Clara Mungay, algo que le quería consultar en este Mientras Tanto. ¿Qué sucedió con la Municipalidad de Moreno, con las políticas públicas? ¿Qué se hizo? Porque da la sensación que solamente se instaló una reja en el lugar donde dormían los jóvenes en la Plaza Mariano Moreno y ahora se enrejó la catedral. Sí, bueno, esto es un poco lo que yo planteaba cuando me consultaban sobre esto de enrejar la catedral, ¿no? En principio cada uno de nosotros ha enrejado sus casas porque la mayoría de Moreno está enrejada. Después enrejamos lo que es el transformador. Ahora enrejamos la catedral, y en realidad lo que tenemos que solucionar es este problema de fondo, que son estos chicos, que lamentablemente su familia no pudo darle la contención que otros chicos han tenido, no están en condiciones de hacerlo, y lamentablemente no encuentran respuesta, y es más, es muy llamativo que justamente haya un grupo que se pare ahí como diciendo, miren, no, que estamos acá, ¿no? Yo entiendo que, y esto entiendo que es un problema de toda la comunidad, ¿no? Esto es un trabajo que hay que hacerlo muy a conciencia, que nos afecta a todos, y bueno, ya te digo, desde las políticas públicas lo que nosotros no encontramos es el resultado de lo que se venía diciendo que había, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, bueno, era algo para la noche, porque durante el día había programas, había cosas, y lamentablemente los chicos, el inconveniente que nosotros vemos con Mientras Tanto es que el chico sale entre las 8 de la noche, sale a las 10 de la mañana, y no tienen un lugar donde ir, vuelven a la calle en muchos casos. Sí, recuerdo, Mungay, sí, que la negativa por parte de la Municipalidad de Moreno en la voz de Román Pacheco fue que no iban a estar de acuerdo con un parador para los jóvenes, porque eso era hacerlos visibles. Claro, ellos lo entienden como que eran netamente asistencialismo, lo plantean en ese momento, o institucionalizarlos. Y esta casa es una casa abierta donde lo que hacemos es darle la oportunidad al chico. O sea, ellos saben que tienen una oportunidad de venir a Mientras Tanto. En principio es un techo y un plato de comida, pero es mucho más que eso, que es el desafío que tiene Mientras Tanto. Poder brindarle a estos chicos la posibilidad de que vean de que ellos tienen una vida diferente a la que hicieron hasta ahora, tanto en sus familias, con todas las complicaciones que puedan haber tenido, como la que tuvieron que hacer en calle para poder sobrevivir. Y bueno, también nos encontramos a veces que hay chicos que dicen que quieren un hogar convivencial y no existe la posibilidad del hogar convivencial tampoco. Entonces, se hace muy complicado, aunque hay algunos que pudieron ir a la escuela, hay otros que estaban yendo a Aldea Jóvenes por la Paz, General Rodríguez, donde hacen talleres, pero es muy acotado las oportunidades que ellos tienen para hacer algo durante el día. ¿Qué diferencias hay entre la gestión de Andrés Arregui y la de Mariano Hues? ¿Han articulado con esta gestión en relación a esto que estamos señalando, que es los jóvenes en situación de calle? No, mira, hubo en algún momento que se iba a convocar a una reunión, creo que cuando fue lo de la catedral, que se iba a convocar a una reunión a todas las instituciones que trabajaban por este tema, pero a nosotros no nos han convocado. Sí sé que ayer estuvieron, Mientras Tanto, una o dos operadoras de Amuyén viendo a los chicos, pero bueno, esto fue esta semana después del aniversario, digamos, ¿no? Fue una semana muy particular, Mungay, porque Moreno tomó presencia en los medios de comunicación por el clima de inseguridad y se empezó a hablar de las bandas pirañas. ¿Qué le sucede a usted cuando escucha estos testimonios reproducidos por los medios masivos de comunicación culpando a los jóvenes? Sí, mira, la verdad que es complicado, porque tampoco podemos decir que no hay jóvenes que están delinquiendo. O sea, para nosotros la situación era muy extraña, estábamos todos sinceramente con un nudo en el estómago, porque uno pone tanto para que los chicos, está bien, nosotros sabemos que lo nuestro es mínimo, es una gotita, porque el máximo que podemos atender son 12 chicos, y como los chicos vienen si quieren, a veces hay 9, a veces hay 7, a veces hay 4, pero uno pone tanto para que esto no suceda, y lamentablemente ve después, pero esto tiene que ver también con el uso que después nos enteramos que probablemente esté involucrado un mayor, todavía no está probado o no, pero a eso es lo que están expuestos estos chicos en situación de calle, ¿sí? A ser probablemente la herramienta de alguien que hace uso y abuso de estas criaturas que lamentablemente están indefensas. En algunos momentos se convierten en víctimas, pero tenemos que tener claro, en victimarios, perdón, pero tenemos que tener claro que antes fueron víctimas, víctimas de una familia no contenedora, de un Estado que no se ocupa, de una sociedad que mira para otro lado, ¿sí? Entonces es una situación muy, muy difícil. Y por supuesto, también tenemos que ver que también están muriendo chicos, ¿no? Entonces, esto es algo que la sociedad tiene que ponerse la sociedad, el Estado, bueno, Estado somos todos, ¿no? Pero el gobierno, me refiero, en este tema, porque bien dice la ley de protección de niñez y adolescencia, ellos basándose en esto dicen que no podemos institucionalizar a los chicos, que nadie lo pretende, lo que pretendemos es darle una contención, pero hay que ver que del otro lado también hay niños, jóvenes y adolescentes que terminan siendo víctimas, ¿sí? Y a los que también tenemos que proteger. La protección tiene que ser para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la República Argentina, en este caso del partido de Moreno. Y por la magnitud que tiene el tema, yo creo que este tiene que ser un tema que sea adoptado, que sea una preocupación para el conjunto de la sociedad. Recuerdo cuando la escuchaba hablar, como imágenes, cuando nos acercábamos al Consejo Liberante, cuando usted estaba en la función pública, a los chicos entre los pasillos, y uno observaba que esos chicos eran grandes jóvenes, ¿no? Porque podía haber tanta madurez, pero también porque la vida los ha golpeado y tienen su modo de defenderse. Desde este lugar, y entendiendo que hace frío, las condiciones no han cambiado por lo que usted me señalaba en materia de políticas públicas, ¿esto se va a modificar algún día? ¿Puede dar la sensación de que están ahí como una postal, pero están ahí. Algunos se atreven a verlo y otros no, pero están ahí. Claro, esto no se va a modificar en la medida que no actuemos como una sociedad responsable. Y me refiero a todos en este caso, ¿sí? Principalmente, por supuesto, la responsabilidad de que tienen a cargo la función de llevar adelante lo que son las políticas públicas en Moreno. Pero bueno, yo creo que es que tiene que haber un compromiso muy fuerte en cuanto a este tema, porque es preocupante. Y yo te digo que lo vengo trabajando a lo largo de estos años y no, lamentablemente te digo, no veo que vaya a desaparecer en un futuro muy cercano. Sí, no solamente los chicos se enfrentan al frío, sino también a la violencia que se genera en la calle por parte de las propias instituciones también. A esto hay que mencionar, las fuerzas de seguridad. A ver, cualquiera que sea padre o madre o que haya vivido en una familia, ¿qué puede aprender un chico solo en la calle? Y con falta de alimento, falta de afecto, no va a ser nada bueno, seguramente. Entonces, bárbaro, el chico tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, como nos plantearon en algunas reuniones y demás, pero siempre y cuando esto no vaya en contra de su vida y en la del resto de la ciudadanía. Claro, hay que mostrarle a este chico la posibilidad de otros caminos. Y de hecho la encuentran, yo te puedo asegurar que la encuentran. Sí, recuerdo muchos de ellos haber ido el primer día de clase uno de los jóvenes que estuve presente ese día. Sí, recuerdo la constante búsqueda de salir de ese infierno que significa el día a día, ¿no? A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. Tal vez haya otros que sí, tal vez no van a poder salir, pero tiene que estar el acompañamiento para evitar que ese transcurrir de estos chicos por la calle sea lo menos perjudicial para ellos y para el resto. ¿Sí? Hasta que puedan hacer ese clic y poder hacer realmente un cambio y un proyecto de vida que yo te digo, a lo largo de estos 3 años hemos visto varios. Hay un chico que terminó 5.º año el año pasado y cuando lo encontré iba a estudiar el profesor de educación física este año. Hay otro que hace casi 2 años que está yendo a la escuela especial y va a estudiar percusión. Hay otros que volvieron con una hermana, tal vez no con su madre, pero sí con una hermana, y están por lo menos con su familia y no están en la calle. Entonces, pero bueno, convengamos que esto solo no se va a resolver. Lamentablemente es una problemática muy compleja que no se resuelve así nomás. ¿Debería realizarse una acción por parte de la justicia? Para poner un poco al oyente en sintonía, semanas atrás nuestro compañero Rubén Bustamante hablaba con un juez de La Plata, del juzgado contencioso administrativo número 1, donde dispuso medidas cautelares a favor de los niños en situación de calle. Sí, bueno, de hecho hubo en algunos lugares. También es un aliciente, en Morón sabemos que hubo una institución que era una casa de día, un centro de día, y este mes está abriendo su casa de noche, precisamente por eso, porque ven que esto necesita un tratamiento integral, que vos no podés solucionarle el tema al chico de noche y no solucionarlo de día, o al revés, solucionarlo de día y no de noche, porque lamentablemente el resto del tiempo sabemos que dónde va no va a ser a los mejores lugares, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos deberían tener la posibilidad de hacer un deporte, de tener talleres de arte. A nosotros se nos está complicando. Este año pudimos implementar algo de carpintería y panadería. De hecho, el día de la del festejo de los 2 años, lo que se comió en el desayuno lo habían elaborado los chicos y se le entregó a los que asistieron un souvenir que lo habían hecho los chicos en carpintería. Entonces, hasta nosotros hemos visto el cambio de nuestra institución en el festejo del primer año a lo que fue el festejo del segundo. Claro, es lamentable que se llegue a esta instancia, ¿no? Que la justicia tenga que, de algún modo, decirle a la provincia de Buenos Aires, a la municipalidad, en este caso de La Plata, que tienen que atender las necesidades básicas de los niños en situación cuando de calle. Eso debería ser entendido como política como de Estado. Prioridad, ¿no? Claro. Política de Estado, por supuesto. Clara Mongay, de ya muchas gracias. Mándale saludos a los jóvenes y que disfruten la jornada de cine del día de hoy. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Clara Mongay, ex concejal y integrante de la Fundación Mientras Tanto, fundación que trabaja con jóvenes en situación de calle. Uno los observa todos los días. Están ahí. Después está en uno hacerse cargo de si interviene en esa postal e ingresa

Bueno, ahí escuchábamos a Aníbal Acef hablando sobre este proyecto de ordenanza que envió el intendente Mariano Hues a la legislación provincial sobre ética pública. Nuestro compañero le va a preguntar sobre un trabajo realizado desde aquí, desde esta radio, respecto a la información que llegaba a través de Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. El juez federal Reinaldo Rodríguez detuvo a Adolfo Cusidonchi, quien fuera director del penal de Coronda en tiempos de la última dictadura militar. Sus víctimas lo recuerdan como el Taka o el japonés. Con el regreso de la democracia, para que te des una idea, esta persona, que fue director del penal de Coronda, estuvo al frente de la dirección de tránsito aquí en Moreno, en la gestión de Julio Acef. Retirado de la política, abría las puertas de la Catedral de Moreno, la misma que yo te señalaba que ahora está entre rejas. El ahora represor detenido integra el Consejo Directivo del Centro de Oficiales Retirados de la Gendarmería Nacional, de cual es vocal titular segundo. Luego de la información, nuestro compañero le menciona a Aníbal Acef, hijo del intendente Aníbal Acef, donde Adolfo Cusidonchi era director de tránsito de su gestión, y comienza el debate entre nuestro compañero Rubén Bustamante. Pregunta va, respuesta viene. ¿Usted sabe la causa de Cusidonchi? Es un represor. No, ¿usted la conoce? ¿Usted, dígame, conoce por qué se lo acusa? Por la responsabilidad que tuvo en el penal de Coronda. Él era, es un gendarme de carrera. Un director en el penal de Coronda. No, no era director. Llegó a ser director en el penal de Coronda. Sí, es un gendarme de carrera. Se lo responsabiliza, por su función, no por excesos fuera de su función. ¿Y eso qué tiene que ver que no, sea de carrera? Mire, primeramente, porque es importante remarcarlo. Segundo, acá hay una periodista paga, bueno, periodista, creo que le estoy dando demasiado título, difamadora pública. Si es funcionario de ASEF, mire, le puedo nombrar hasta los secretarios privados de Mariano Hues, eran gente ingresada en el gobierno de ASEF. Ahora, no todo. Déjeme terminar, sí, porque es buena la pregunta. Sí. Hay concejales que entraron de la mano del doctor ASEF. Hay secretarios del señor Hues que fueron funcionarios del doctor ASEF. Y el tema de Cusidonchi es un hombre, un comandante de gendarmería que tuvo una actuación. Y que usted va a ver que no tiene nada que ver. Porque lo llevan, porque era parte de la plana mayor de del establecimiento de Coronda. Claro. Ahora le aclaro una cosa. Es que hay testimonios de detenidos que lo identifican, sí, sí, son los niveles de represión física. No creo, no lo conozco. No creo. Usted lo conoce, Cusidonchi. No creo. Primero estuvo un año en la gestión como director de tránsito. Segundo tema, si es por eso, y espero que se esclarezca el tema de Cusidonchi, hubo un montón de persecuciones a esa persona que no tiene nada que ver con la represión ilegal, que después fueron declarados inocentes o murieron sin que los procesos pudieran avanzar. Segundo, ¿y los guerrilleros qué? ¿Los que mataron a sangre fría a un montón de gente no tienen justicia? ¿O no son delitos de lesa humanidad? Y tercero, este gobierno municipal que tanta propaganda hizo de esto, protege a los guerrilleros que mataron gente. ¿A quién? Protegen a guerrilleros que mataron gente. Protege a un guerrillero chileno que mató gente, que mató a un senador y un diputado en Chile en un periodo democrático. Y la mujer de ese guerrillero trabajaba en la Municipalidad de Ciudad Moreno hasta el año pasado, durante año, y trabajaba en la presidencia de la nación, tenía una doble función. O sea, acá es según el ojo que se lo mire. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, que ser muy prudente. Acá la sociedad argentina está dividida. Sí, lo hemos discutido en tantas oportunidades. Está bien. Pero bueno, pero acá hay un montón de chicos jóvenes que no saben. No comulgo ni apruebo la represión ilegal. Le repito, no comulgo ni apruebo la represión ilegal. Por acá hubo una situación de guerra civil entre dos bandos, en el cual se vio sumergida la sociedad argentina, con muertes injustas de ambos lados. Acá se tiene que haber actuado con la ley, como se actuó en la época. Pero también aquellos que actuaron con la ley fueron muertos por la guerrilla. Ya en el 76 no había guerrilla. Había guerrilla en el 76. Había guerrilla. No justifico el golpe, pero había guerrilla, Rubén. La contraofensiva de Montero en el 79, que lo mata a Soldati y pone la bomba a Guillermo Huerta de Clay, fue... Ahí escuchamos a Aníbal Acef hablando sobre Adolfo Cusidonchi, quien fuera director penal de Coronda en tiempos de la última dictadura militar. Sus víctimas, porque fue un represor este tipo, lo recuerdan como el Taka o el japonés. Y lo que ahí estaba discutiendo Aníbal Acef era su momento de gestión en la dirección de tránsito de la Municipalidad de Moreno, en la gestión de Julio Acef. luego retirado de la política hasta antes de su detención en los días de junio, abría las puertas de la Catedral de Moreno. El ahora represor, detenido a través de una decisión del juez federal Reinaldo Rodríguez, integra el Consejo Directivo del Centro de Oficiales Retirados de la Gendarmería Nacional, de la cual es vocal titular segundo. Escuchamos cómo se extiende este debate entre nuestro compañero Rubén Bustamante, que pregunta, y Aníbal Acef, que responde, y menciona al legislador que Cusidonchi es un buen vecino que abría la puerta de la iglesia. Con la mentira, en la situación de con la mentira, con la mentira, dice, yo con tengo la mentira, una lista de todas las personas que entraron en el gobierno de su padre, pero no todas estuvieron en Coronda, pero usted lo sabe eso. No, ¿qué tiene que ver eso? No, pero, pero usted lo que tiene que ser responsable es por la función, no por su historia, si usted me lo apunta de ese lado. Uh-huh. Entonces, si entró como director de tránsito en el último año de la gestión, entonces, ahora, decirlo como que uno cobijara, pero yo le digo, lo de Apaulaza, la ciudad, sí, el gobierno municipal cobija a guerrilleros asesinos buscados internacionalmente. Eso sí, está probado. Ahora, lo de Cusidonchi, como lo de un montón de militares, vamos a ver, él era parte de la oficialidad. Daniel Goyán es el testimonio. Era parte de la oficialidad. Sabe, se lo quiero contar y también a la audiencia. Daniel Goyán participaba de reuniones políticas. ¿Usted lo conoce a Cusidonchi? Sí, lo conozco. Un hombre que iba a la iglesia. Por eso mismo, mire. Un vecino que yo jamás lo he visto en una actitud de violencia. Mire, un hombre bueno. Daniel Goyán participaba de la reunión que seguramente usted sabía, que se llamaba la reunión de los senadores, que se hacía en el salón parroquial. Goyán estuvo detenido en el penal de Coronda. Va un día a esa reunión y quien le abre la puerta es Cusidonchi. Y recuerda al Taka o al japonés y la represión ilegal en el Coronda. Es decir, ahí hay un testimonio clave. Eso que lo demuestre la justicia. Lo que sí le puedo decir es que Cusidonchi no es una persona que puede reunir esas características que se le Para usted es inocente. Dije que no puede reunir las características, se puede decir. Ha abierto un proceso. Espero que la justicia falle de acuerdo a la investigación que se lleva a cabo. Aníbal Acef va a señalar que su padre Julio Acef conocía que Cusidonchi fue director en Coronda. Vuelve a hablar de los guerrilleros y vuelve a plantear, sin decirlo implícitamente, la teoría de los dos demonios, argumento que llevó adelante en los juicios a la Junta los mismos militares de esta dictadura cívico-militar, y hay que señalarlo. Escuchamos a Aníbal Acef respondiendo ante las preguntas de nuestro compañero Rubén Bustamante y señalando eso que te remarcaba. Padre, no desconocía que Cusidonchi estaba, fue director del penal de Coronda. No, sabía, sí, tenía su currículo y lo presentó en la municipalidad. Pero no te olvides que el año 94, 95, 92... ¿Estuvo 4 años como director? Un año. Era otro país este. Porque, ¿qué había habido? Indulto, obediencia de vida y punto final. Leyes nefastas, y lo he discutido con ustedes. Leyes votadas por el Congreso. Los congresos son válidos y fueron los representantes votados por el pueblo. O sea, había una corriente en ese momento que votó para que acá se superaran las antinomias, se cerraran las heridas y floreciera una nueva sociedad. Hoy en el momento hay una sociedad que lo que hace es buscar las divisiones de la sociedad, las antinomias y la cobertura o la historia oficial solamente sin escuchar a aquellos que también sufrieron los asesinatos de la guerrilla, los desmanes de la guerrilla. Es como hoy pretender ocultar que la delincuencia es producto de la ineficiencia del Estado, del retiro del Estado, de la falta de autoridad, de no dotar a las policías de los elementos que son necesarios, de hacer una policía moderna y una justicia acorde. Entonces hoy la sociedad está indefensa y es una obligación del Estado, no es un concepto ideológico. Bien, ahí cuando en cualquier dice estado, lo de guerrilleros, en cualquier estado y eso, se vive, se, ver, en cualquier estado, existe, comunista, existe, socialista o capitalista, la seguridad, ¿quién la tiene a cargo? El Estado. ¿Y quién tiene la obligación? Bueno, cuando usted dice guerrilleros, es como la justificación de que la represión. No justifico. Digo que la historia se debe decir globalmente. Porque acá se cuenta parte de la historia. Pero bueno, por supuesto, algunos lo cuentan. Vos me remarcás lo de Cusidonchi y no me remarcás lo de Apaulaza. ¿Cómo? Apaulaza y los comandantes Montonero o guerrilleros que son cobijados por el gobierno provincial y municipal, está bien. Y Cusionchi, que hace 25 años que tuvo una actuación, va preso porque lo demanda la justicia, está bien, pero acá de esto no se habla. Bueno, la justicia chilena pidió la extradición de Pablaza. Varias veces. Y el gobierno nacional se lo negó. ¿Y el gobierno municipal de Moreno qué hace? Silencio. ¿Lo protege? Se pone a ser vive acá en una quinta. ¿Tiene custodia policial o usted no fue a investigar? Y a usted le gusta investigar. Bueno, la justicia investigará si Cusionchi es responsable de todo lo pero que se me ha parece, dicho acá. Pero me parece muy bien que la justicia funcione, pero también tiene que haber justicia para aquellos, los que agarraron el fusil en mano y mataron a muchos inocentes. Cusionchi, este represor de la dictadura militar, fue trasladado de su domicilio particular, Bartolomé Mitre, 1057, a la provincia de Santa Fe. Ahora comparte celda con Jorge Rafael Videla y otros genocidas. Lo que hay que señalar, y lo remarcamos, que en esta instancia de reconstrucción de nuestro propio pasado, de nuestra propia identidad, debemos hablar con prudencia y decir, fue una dictadura cívico-militar. Para no reducir el hecho histórico y saber que había civiles también involucrados. Y no es un dato menor que luego en democracia, Adolfo Cusionchi fue director de tránsito de la gestión de Aníbal Acef. Memoria, verdad y justicia. Reclamos constantes que van más allá de las políticas gubernamentales. Es un reclamo de la sociedad histórico que se reproduce todo el tiempo, no solamente para hablar de la dictadura militar, sino de todo lo que sucede en nuestro país. Memoria, verdad y justicia. Continuamos en Recorte Informativo en la 90.1 en esta radio recuperada de la siguiente manera. Yeah.

En instantes estaremos hablando con un vecino del cuartel Quinto, Juan Manuel, para contarnos un hecho sucedido en la zona. Mientras tanto te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. También te estaremos mencionando las actividades que hay en el día de hoy en el distrito de Moreno, entre ellos una proyección de documentales para debatir y de algún modo también difundir lo que se está manifestando por parte del movimiento de izquierda revolucionaria oeste, que es ir a Trelew a 40 años de la fuga de penal de Rawson, donde se va a recordar a los mártires de Trelew. Está en línea Juan Manuel de Cuartel Quinto. Hoy un joven fue víctima en la zona después de recibir algunos disparos. Vamos a escuchar a Juan Manuel, que nos va a contar lo que sucedió en Cuartel Quinto. En línea está el vecino y nosotros lo saludamos inmediatamente para que nos cuente y nos dé detalles de lo que sucedió en el día de hoy, para empezar a profundizar la información. Esto en estos momentos se acaba de comunicar, así que está en línea Juan Manuel. Fernando te saluda, buenos días, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando, muy buenos días para toda la audiencia. ¿Podés contarnos qué sucedió en Cuartel Quinto? Sí, lamentablemente salí al aire para contar una noticia de esta mañana, un asesinato a sangre fría a metros del Colegio 64, acá sobre Ruta 25, ¿no? Barrio 25 de Mayo, en Cuartel Quinto. Uh-huh. La chica volvía a llevar a sus chicos al jardín y, bueno, a media cuadra del jardín, no me acuerdo el número del jardín, pero bueno, uh-huh, está cerquita de la escuela. Bueno, la balearon y la dejaron tirada ahí. Estamos hablando de un asesinato a sangre fría previo, posterior a lo que sucedió hace unos 20 días atrás, que también pasó una moto, atropelló a una nena, uh-huh, Gabriela Barrios, por el cual ya lo habíamos tratado el tema en la radio, uh-huh, y también quedó impune el caso. La nena perdió el pulmón, el vaso, está todavía grave en el hospital de La Plata. Y es algo que ya lo habían predecido las madres cuando dijeron que ya habían asesinado a una persona y que esto iba a suceder. Por lo tanto, lo que están esperando es una respuesta de justicia ante tantos casos de inseguridad y de muertes que están sucediendo en este lugar, ¿no? A metro de la escuela 64. ¿A qué hora ha sucedido esto, Juan Manuel? Mira, aproximadamente esto fue entre las 7:30, 8:30 de la mañana, por lo que me contaron acá un vecino. ¿Viste que en periodismo se dice lo vi o me lo contaron? A mí me lo contaron. Uh-huh. O sea, yo soy periodista también. Y bueno, la idea es justamente hoy se iban a juntar familiares, vecinos, a solidarizarse. No sé si iban a cortar la ruta, uh-huh, pero la última vez incluso que vino Telered se había advertido que iba a suceder. Por eso hago hincapié, reitero lo mismo, ¿no? Vuelvo, sí, a ser recurrente, de que está imposible la seguridad por esa zona. Juan Manuel, sí. Un joven, hace poco también una madre le pegaron o pasan y les roban a los chicos. Siempre en este lugar, estamos hablando, el barrio no me acuerdo cómo se llama, uh-huh, pero ¿tenés el nombre de la joven y la edad? Mirá, no tengo datos precisos, pero sí la edad, 24 años tenía, uh-huh, la joven. ¿Existen testigos? Tengo que confirmártelo porque la persona que me lo contó venía de llevar a su hijo al colegio. Uh-huh. Podemos hacer así, mirá, esta es una noticia fresca, sí, faltan datos, o sea, hay muchas versiones de muchas cosas, uh-huh, pero la esencia está, que es la información. Lo que puedo hacer es te puedo recabar los datos y después, si querés, lo vamos desarrollando a lo largo del programa. No te digo hoy porque todavía la señora se fue a la escuela a buscar ahora al nene y va a traer más información todavía. ¿Se acercó gente de personal policial en la zona? Desconozco porque yo no me acerqué al lugar y estoy acá, o sea, yo estoy trabajando en casa. Pero asumo que sí, o sea, porque hay una víctima, hay una persona fallecida. Es decir, se está pensando realizar un corte de ruta por parte de los vecinos. Por lo menos se están pensando. En Voz Populi, en lo que se estaba hablando hoy a la mañana, sí. Porque ¿qué sucede? Perdón que me explaye, pero uh-huh, la directora del Colegio 64, la semana pasada, no, la anterior, no se solidarizó con el corte por el tema de la petición de un semáforo, sí, porque decía que era un acto de vandalismo cortar. Entonces una de las madres, y tenemos un video filmado, incluso Telered, dijo, acá lo que va a suceder es que la semana que viene, o en 10 días, van a asesinar a alguien, la misma persona, porque andan armados con las motos robando, van a asesinar a alguien y ahí sí van a venir a querer solidarizarse, o sea, están esperando que maten a alguien, que haya un muerto, perdón por la frialdad, pero dice, están esperando que haya un muerto para venir a tomar decisiones. Entonces, más que nada era por eso, o sea, para seguir prolongando lo que es esta temática, ¿no? De una causa tan crítica como lo que está sucediendo, para que estemos informados. Juan Manuel, desde ya, muchas gracias por informarnos lo que sucedió en Cuartel Quinto. No, para nada, cualquier información que requieran, y perdón por la falta de precisión por ahí del nombre de la víctima y todo eso, cuenten conmigo, llamen por teléfono, tengo el celular abierto las 24 horas, y vamos a estar investigando más acerca del caso en profundidad para poder llegar a tener más precisión. Hasta luego. Chao, hasta luego, muy buenos días. Ahí escuchábamos a Juan Manuel, un vecino de Cuartel Quinto, se mencionó y se presentó como periodista también, donde no tenía mucha precisión en materia de datos respecto a lo sucedido en la mañana del día de hoy. Una joven fue asesinada por varios disparos, está en la vía pública, cerca de un jardín. Así que estaremos buscando información al respecto. Continuamos en Recorte Informativo, diciéndote, como lo venimos haciendo en la mañana del día de hoy, que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esto es Recorte Informativo y junto a María te estamos acompañando. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino. Se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia veo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia y tu zapato de tierra, la rabia. Su momento, la rabia es que... Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin páramo, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí más bella flor. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo. Al inicio del programa te mencionábamos que el día domingo se realizó una actividad en Loma de Casasco denunciando las políticas represivas del Estado, y Karina, una de las vecinas de Loma de Casasco, habló con nosotros y habla de la importancia de esta jornada. Así lo hizo en los micrófonos de la 90.1 esta vecina de Loma de Casasco, barrio del Plan Federal de Viviendas inaugurado el 20 de diciembre de 2006 por la gestión de Néstor Kirchner. Hicimos hoy la jornada, para nosotros es importante para que los pibes hoy sepan de que hay organizaciones que pueden acompañarlo y acompañarla a las mamás con ayuda, con asesoramiento, ¿no? Y acompañamiento de los compañeros de las organizaciones que hoy estuvieron presentes, y también volcar un poco de que no es nuevo, o sea, una mamá y un vecino lo ve como decir, sí, la policía le pega al pibe, ya es algo común para un vecino normal que no entiende, ¿no? De lo que es la represión, de lo que es un hostigamiento, ¿no? Entonces, hoy transmitimos muchos mensajes de que se puede pelear, se puede luchar, pero lo único que hay que romper acá en el barrio es el miedo, ¿no? Que ya luchamos por frenar desalojo, lo logramos, conseguimos muchas cosas con lucha, y por qué no luchar por el pibe, ¿no? Que con organización y lucha podemos hacerlo. Quien estuvo presente fue Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, joven desaparecido en enero de 2009 en Loma de Mirador por haberse negado a robar para la policía. Señaló la importancia que tiene la organización para denunciar los apremios ilegales que sufren los jóvenes de esta manera. Es una lucha difícil, pero creo que los barrios están cada vez organizándose más. Hay que llevar esto a fondo porque nosotros tenemos que acceder a los medios de comunicación, tenemos que increpar a nuestros funcionarios, tenemos que pedirles respuesta, y si no pueden darnos respuesta, tenemos que obligarlos a que den un paso al costado. Y en definitiva tenemos que salir a defender nuestro derecho, porque en la realidad los sectores pobres todavía seguimos carentes de un montón de derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad, ¿no? Que la seguridad no sea solamente para un sector de la sociedad y que no se mate a un pibe en nombre de la propiedad privada. Esto no puede ser, que la vida de un pibe no valga nada y que por un auto, por un televisor, por un bien material le terminen pegando un tiro en la cabeza. Y que eso esté justificado porque así lo ha naturalizado la sociedad. No, me niego a que la vida de una persona esté en el mismo lugar que un objeto. Entonces, ahí también voy en contra de este sistema y voy en contra de esta forma de vida que hoy tenemos, lamentablemente, y que tenemos que empezar a trabajar de una forma diferente. Ahí escuchábamos a Vanessa Orieta. Quien va a tomar la palabra ahora es Cristian, del Movimiento La Dignidad, organización que trabaja territorialmente en Loma de Casasco, como también lo hace Barrios de Pie y 29 de Mayo, estas experiencias que se están realizando en el barrio. Escuchamos a Cristian, que habló de este espacio de formación hacia los vecinos, de empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Estamos mencionando que esta cobertura periodística fue realizada en los momentos previos a la muerte de Nicolás Castillo, el día domingo a las 18 y 20 horas que sucedió este hecho, que luego derivó a diferentes manifestaciones frente a la Municipalidad de Moreno reclamando seguridad. Escuchamos a Cristian, del Movimiento de la Dignidad, que habló de esta manera. Nosotros venimos tratando de articular un poco trabajos territoriales, ya sea propios de nuestra organización y de compañero de lucha, y veníamos tratando de juntarnos con los compañeros de Casasco, con los compañeros de La Porteña y demás. Y fuimos armando una serie de actividades. Esta es la segunda, en realidad. Nos veníamos juntando, hicimos un documento, consensuamos un poco qué nos parecía que teníamos que decir en relación a la seguridad y en relación a los hechos de represión que se vienen dando en los barrios. Elegimos Casasco porque acá no es novedad eso, y por eso nos parecía que era importante hacer una actividad así en el barrio, en la plaza pública. Jonathan Benítez, integrante de Barrio de Pie, habla de los límites que se encuentran estas experiencias sociales, estas organizaciones sociales políticas en el territorio. Lo va a mencionar de esta manera para luego ir desmembrando lo que nos va a decir Vanessa Orieta respecto a cómo llegar con la información a los jóvenes, y también lo que nos va a volver a decir Karina, la falta de contención hacia las familias. Lo mismo que decía Clara Mungay respecto a las políticas públicas para los chicos en situación de calle. Bueno, escuchamos a Jonathan Benítez, límites que se encuentran en el trabajo territorial de los diferentes barrios de Moreno. De esta manera lo dijo. Sí, la idea un poco es hacer una actividad que tiene que ver con concientizar la realidad que estamos viviendo, y que la mejor, y dando como mensaje, ¿no?, que la mejor forma de solucionar, digamos, los problemas que para algunos es de seguridad y otros de inseguridad, ¿no?, que eso se puede ir viéndolo en forma de palabra, ¿no?, pero que en definitiva es un problema que la terminan sufriendo los más pobres, y que la desigualdad que viene habiendo en nuestro país hace mucho tiempo, lo que termina generando es una pelea entre pobres y entre pobres, de que el que menos tiene le saque a otro que también menos tiene todavía. Entonces se termina generando esa problemática, y la respuesta del Estado en realidad tiene que ver más que nada por la represión o tratar de controlar la situación, digamos, para que lo que se puede decir de delincuencia, digamos, los robos que hay en general, que es el principal reclamo que tiene la sociedad, digamos, no se llevan a cabo de parte de un sector, digamos, más humilde hacia un sector de la clase media, que el comandante pide más seguridad, y que la forma de solucionar ese problema es mediante más policías, más gendarmería. Y cuando nosotros decimos que esa no es la solución, porque lo único que vamos a lograr con eso es que todos los pibes, digamos, que, digamos, entraron, digamos, lo que tiene, al círculo que tiene que ver con la delincuencia y la droga, terminan presos, y los más chiquitos, que aprenden de los más grandes en el barrio, cuando sean grandes también sean, digamos, con ese mismo problemática que viene de droga y delincuencia, que es algo que va de la mano, Entonces, la mejor forma que queremos nosotros tiene que ver con la inclusión de los jóvenes en actividades culturales. Pues hicimos esta actividad hoy que vimos con la murga, digamos, dentro de un rato va a tocar una banda, ahí va a estar la gente de la Pochoclera dando un espectáculo. Entonces, tiene que ver con esto, empezar a organizarse en el barrio con los más jóvenes, entre los más grandes y los más chicos también, y que ese sea el método en el cual cuidarnos entre todos. Nosotros, digamos, cuando se habla de seguridad, nos decimos, bueno, ¿cuál es la seguridad, digamos, de los jóvenes en el barrio? Porque actualmente nuestros derechos son violados directamente. Uno no tiene acceso a una salud como corresponde, a una educación como corresponde. Nuestros padres no tienen el trabajo digno para el cual nosotros podemos tomar como ejemplo y decir, bueno, vamos a trabajar. Digamos que la cultura del trabajo, que es una de las problemáticas que viene teniendo nuestra sociedad, viene en parte por esto. Digamos, un arrastre de varios años que termina afectando a los más jóvenes de los barrios más humildes. ¿Con qué límites se encuentran ustedes en el trabajo territorial de los barrios de Moreno? Más precisamente también aquí en Lomas de Casajo, en este Plan Federal de Vivienda. Los principales límites tienen que ver con la sociedad como está hoy, en definitiva, que viene de un sálvese quien pueda de los 90 y que ya viene con muchos hechos de individualismo en general, digamos, que cuesta organizarse de manera colectiva para solucionar los problemas. Entonces, vas a ver hoy, por ejemplo, una gran participación de vecinos, pero que en realidad podría ser mucho mayor. Eso mientras esta actividad como la de hoy llega a más vecinos, más se puede concientizar de la problemática como es. Porque convengamos que en muchos de los barrios, mucha gente laburante también dice, bueno, yo necesito más policía a la mañana, voy a laburar y tengo, no sé si vuelvo o no vuelvo, si me roban o no. Entonces, y la solución más rápida se piensa que es esa. Y ese es el límite que nosotros vemos, digamos, que cuesta dar ese salto de decir, bueno, agarremos las cosas, digamos, al toro por las astas y solucionarlo de fondo. Porque, digamos, hoy por hoy, la única solución que se viene viendo es esa. Y en todos los barrios, uno va a cualquier barrio, cualquier comerciante, te va a decir, bueno, necesito más policía porque acá no hay luz. De hecho, en esta misma plaza donde estamos hoy presentes, de noche no hay luz. Entonces, es una boca del lobo y genera todo este clima de que los pobres desconfían de su propio vecino, ¿no? O sea, cada vecino desconfía del otro vecino, digamos, en esta situación. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, debemos señalar que en el año 2008, con 15 años, Luciano cartoneaba. Las detenciones eran usuales, así como para todos los jóvenes de Loma de Mirador. El 31 de enero de 2009, lo volvieron a detener. La familia se dirigió al destacamento y nadie entregó datos, más aún, negaron que Luciano haya estado allí. La mamá denunció su desaparición. Vanessa ingresó al destacamento para buscar una copia de la denuncia que se había olvidado su mamá. El olor a lavandina y los policías limpiando manchas de sangre le dieron temor. Con la sospecha de que su hermano estaba en alguna de esas oficinas o en el patio trasero, emprendió hasta el día de hoy la búsqueda del cuerpo de su hermano. La lucha y denuncia contra las fuerzas policiales tuvo una nula repercusión mediática. Ustedes recordarán donde en el programa CQC Caiga Quien Caiga debieron interrumpir el programa para hacer visible el caso de Luciano Arruga. Luego también lo que sucedió en la Radio Provincia, cuando unos periodistas le preguntaron a Ricardo Casal respecto al caso de Luciano Arruga y fue censurado ese tema en Radio Provincia, sacando la noticia del sitio de internet. Vanessa, cuando le preguntamos sobre cómo informar a los jóvenes y a las familias sobre los derechos que tienen a la hora de detención, nos habla de esta necesidad de romper esa construcción del discurso dominante, cuyo eje es la juventud delincuente o mostrar a vecinos sosteniendo un cartel que exige mayor seguridad. De este modo lo hizo el día domingo cuando hablaba Vanessa con nosotros. Derechos. ¿Cómo decirle al joven los derechos que tiene cuando, por ejemplo, lo detengan, como pasa aquí en Moreno, en la estación de trenes, por portador de rostro? Es difícil esto, es difícil, porque vos sabés que vos podés darle la herramienta al joven, ¿no? Que el joven sepa que tiene derecho a llamar a un familiar en el caso de que lo lleven detenido, que no lo pueden golpear, digo, porque esto hay que aclarárselo también al pibe, porque el pibe cree que está bien que lo golpeen, o lo ha naturalizado, ni se lo cuestiona como algo malo. Vos podés darle todas las herramientas que él necesita para proteger su derecho, pero sabemos que en un barrio pobre el pibe va preso y por más que diga y que conozca todo su derecho, lo van a golpear igual, porque después ese pibe cuando quiere ir a denunciar ese hecho, la justicia no lo va a investigar, no va a apresar a aquel que lo ha golpeado, no va a encontrar lugares de contención fomentados por políticas sociales de este gobierno. Entonces, es muy difícil que vos solamente les pueda dar la herramienta y que ese pibe esté protegido. Al mismo tiempo, tiene que haber una base de organización, que esa organización tiene que estar dada por nosotros, por los militantes concientizados con esta problemática. Tenemos que lucharla en los barrios junto con esos pibes. No podemos solamente decirle, esta es tu herramienta y bueno, anda a pelearla. Porque la policía no le va a reconocer su derecho, por más que el pibe lo reconozca de punta a punta. Porque en los barrios pobres la policía manda, la policía es autónoma y la policía en ningún momento es condenada por ningún hecho de gatillo fácil. Estos hechos ocurren en los barrios pobres porque precisamente no se hace justicia nunca. No ocurre en los barrios más enriquecidos. Karina, vecina de Loma de Casasco, va a hablarnos en aquella ocasión, y vamos a escucharla ahora, sobre la falta de contención que se encuentran las mamás cuando van a buscar respuestas respecto a lo que viven en el día a día. La droga que se inserta en los barrios de Moreno, la falta de control, la falta de políticas de integración, y las víctimas, los jóvenes. De este modo, nos describe Karina lo que vive una mamá cuando va a buscar respuestas estatales. Algo muy similar a las madres de Lomas, del barrio Lomas. Ustedes recordarán las madres del Paco, cuando hicieron visible la situación que se vivía en Moreno Norte. Muy similar esta falta de contención en la que se encuentran las mamás de Loma de Casasco. De este modo lo relata Karina, vecina del Plan Federal de Viviendas. Estamos viviendo una situación muy jodida, culera, ¿no? Como quieran decir, pero bueno, tema de que sí, se están muriendo muchos pibes en el barrio por el tema de las drogas, el tema de las mamás no saben cómo hacer también para recuperar a sus hijos, ¿no? De esto de la droga, porque cada vez que van a buscar ayuda al municipio, al consejo local, al centro de derecho, lo único que reciben es rechazo o burocrático el tema para ello, y lleva a bajar los brazos, ¿no? A resignarse, y ese sería enseñarle cuáles son los derechos y acompañar a esa mamá al lugar que corresponda, y bueno, si tenemos que luchar y hacer un scratch al lugar que no le dan ayuda, que siendo que tenemos un centro de derecho para los jóvenes y niños y no se cumplen, están violando esta parte del municipio, está vulnerando todos los derechos, y después hablan del Consejo Local de la Niñez, o sea que hay un centro que no responde a los jóvenes ni a las madres. Por eso las organizaciones vamos a acompañar y a enseñarle a las mamás a que rompan el miedo y a saber cuáles son sus derechos, porque la madre hoy no sabe cuál es el derecho de los pibes. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el día domingo en Loma de Casasco, esta actividad que se realizó respecto a la información que deben tener los vecinos para hablar de seguridad y tener conceptos concretos, y una clara negación a la implementación de una departamental en la zona, ¿no? Un destacamento. Así lo mencionaba Karina. Seguimos en recorte informativo. Nosotros nos resta todavía 25 minutos del programa. Junto a María del Cielo Posadas y Gusto Dion, nosotros continuamos buscando la información hacia la provincia de Catamarca, donde están nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina. Estaremos buscando la comunicación en lo inmediato, así que quédate ahí, sintonizando la 90.1 Recorte Informativo. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital

donde buscan instalarse las grandes empresas mineras transnacionales, viene sosteniendo una lucha permanente contra la instalación del funcionamiento de las grandes corporaciones que concentran la explotación de los bienes naturales en nuestro país. Se va a realizar una movilización en el obelisco, pero está nuestra compañera Cintia Medina junto a Rubén Bustamante y Bernardo Tosi en Catamarca, donde está sucediendo también estas movilizaciones y la decisión de decirle no a la mega minería. Cintia, Fernando Choa, te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien, estando una mañana bastante agitada. Comentaba a los oyentes que aquí en Buenos Aires, a las 16 horas, se va a hacer una concentración en el obelisco, acompañando a la lucha de los pueblos condicionados contra la mega minería. ¿Qué está pasando allí en Catamarca? ¿Qué pudieron percibir ustedes cuando llegaron a esa provincia? Estamos ahora en este momento, estuvimos hace media hora aproximadamente en Cerro Negro, que es el lugar en donde se va a efectuar el corte para evitar que pasen los insumos mineros. Es la intersección entre la ruta 60 y 40. Allí un grupo de compañeros ya están acampando, se espera la llegada de más militantes al lugar para que esto sea cada vez más fuerte, y realmente lo que se siente es mucha fuerza, resistencia y ganas de pelear. Ahora nosotros estamos viajando hacia Tinogasta, pero tenemos acá un compañero que es de Tinogasta, es profesor de educación física, y le vamos a pedir un ratito que hable con nosotros y que nos cuente, Manuel, que hoy lo veíamos llegar. Te cuento, Fernando, no sé si ya te lo dijo Rubén, pero ahí en el corte de las 60 y la 40, donde es el Cerro Negro, se instaló un destacamento policial. Así están presentes Gendarmería y Policía de la provincia. Paran a los colectivos y depende del aspecto de las personas que vayan ahí. Si a alguno le llama la atención, si es hippie no entra. Se revisan las cosas. Claro. Más o menos eso. Si tenés algún aspecto raro, medio hippie, sí, no entras. Sí. Y yo quiero comentarlo, compañero. Hoy Manuel bajó el colectivo y lo revisaron. También los gendarmes le miraron. Si la está acá él, te vamos a preguntar, Manuel, ¿qué es la lucha en contra de la minera? ¿Por qué la resistencia y lo que ustedes vienen peleando ya hace tanto tiempo? Sí, porque, bueno, y soy nacido en Tinogasta, bueno, es una lucha que se viene haciendo ya desde que tomamos conciencia, digamos, de que la minería nos va a contaminar, no va a contaminar el agua, aparte. No usa mucha agua, son 100 mil millones de litros de agua por día. La gente se puede quedar sin agua, en la poca producción que podamos tener en Tinogasta, que es la vid, el olivo. Y bueno, más que todo tenemos en Tinogasta minas de uranio, que es un mineral altamente contaminante, y bueno, es obvio que nosotros tenemos que salir a luchar, ¿no? Porque queremos este país, este pueblo, acá, y no basta. Porque es lleno de que no basta, ¿no es cierto? Porque aparte tenemos nuestro trabajo, nuestra vida. Y también está eso de la corrupción que hay en Tinogasta, que por parte de los políticos, por parte de las empresas mineras que viendo y lo que pasa en Belén, por ejemplo, que también empiezan a Hola. Se nos está perdiendo la comunicación telefónica. Hola. Sí, Cintia. Hola. Te escucho atentamente. Se nos perdía un poco la señal. Se perdía la señal un poco. Bueno, estamos yendo por la ruta 60, camino a Tinogasta. Tenemos a 25 kilómetros más o menos de Tinogasta. Y por eso puede ser que se pierda un poco la señal. Sí, estamos hablando con Manuel, y Manuel te contaba lo que era la lucha y también la resistencia acá y la importancia de luchar por la vida. Si te parece, te dejo que hables con él, a ver si tienen buen retorno, y le preguntes a Manuel por qué está acá y también cuáles son los mecanismos de represión, de corrupción, que lo que hacen es favorecer un negocio, que es de unos pocos. Así que te dejo con Manuel, que le vamos a pedir que hable un poquito más fuerte para poder tener retorno ahí en la radio. Sí, como te decía, nosotros sabemos que es un saqueo, ¿no? Es un saqueo de nuestras montañas, las riquezas, y nos dejan la contaminación, ¿no? Sabemos que las riquezas se van a otros países y, bueno, allá nos venden por oro nuestra riqueza, ¿no? Y aparte no queda nada para nuestra provincia, nuestro pueblo. Tenemos el ejemplo de Belén, como te decía, que hace 15 años que están explotando la minería, la lumbrera, y bueno, no, nosotros vemos que no hay un progreso en Belén. Entonces, por eso nosotros tenemos que consideramos que tenemos que defender eso, ¿no? Que por lo menos que nos dejen una buena parte de esas riquezas para nuestro pueblo, ¿no? Para que se desarrolle. Aparte, como le venía contando aquí a Cintia, todos lo hacen, ellos no promueven así fábricas para la producción, y todo para que nosotros no tengamos agua, digamos, para que nos desalentemos, en el caso de los productores, que se desalienten en producir, seguir produciendo, y así dejan el agua esa para la minería, por ejemplo. Manuel, Cintia. ¿Una pregunta? Sí. No, quería realizar una pregunta justamente a Manuel. Ahí te dejo en comunicación con Manuel. Bueno. Manuel, justamente te quería consultar algo que mencionaba nuestra compañera Cintia cuando presentaba la situación que se está viviendo allí en Antinogasta. ¿Cuál es el clima con la policía? Nos contaba que de algún modo hay un destacamento que está viendo quién ingresa y quién no, según el aspecto, lo permiten entrar o no. ¿Ustedes cómo se sienten con este clima allí? Nosotros digamos que como que ya estamos acostumbrados, ¿no? De que nos amedrenten, digan aquí, hablaron vulgarmente, digan mentiras, ¿no? Y a nosotros nos sorprende de que la policía hable mentiras, como por ejemplo en el caso de que hubo, de que no dejamos pasar los camiones que llevan mercadería a Tinogasta, que traen mercadería a Tinogasta, o que llevan de Tinogasta a otros lugares, ¿no? Que los chicos que están en el corte, que tienen droga, por ejemplo, son cosas que indignan, ¿no? Bueno, ahora yo venía de la ciudad capital y me revisaron todas las cosas que traía. Bueno, son cosas que están pasando cotidianamente, digamos. Aparte de que nosotros comenzamos a manifestar, son cosas ya que pasan, que bueno, nosotros nos sentimos el amedrentamiento que ellos nos hacen, no. Como que ya estamos acostumbrados a vivir eso, ¿eh? Manuel, ahí mi compañera Cintia te quería hacer una pregunta, así que decirle que tienen los micrófonos abiertos para preguntarte. Sí, Fernando. Sí, Cintia, querías consultarle algo a Manuel, y nos parece interesante esto que vos estás viviendo el momento con él y estás percibiendo también lo que está pasando allí. Están abiertos los micrófonos. Sí, la última pregunta que le vamos a hacer a Manuel, y después vamos a tener para hablar largo y tendido con Manuel, vamos a llevar grabado material para compartir con los oyentes de esta radio recuperada, es, después de mucha gente en este último tiempo de Antinogasta, por esto que decías vos, que se intenta alejar a las personas de lo que es la actividad productiva común que permite vivir. ¿Ustedes ven que se fue mucha gente de Sinogasta? Sí, yo tengo varios ejemplos, digamos, que había gente que cosechaba, por ejemplo, comino, y bueno, por falta de agua, porque le daban, por ejemplo, le daban, ya que a un mes te daban agua, ¿viste?, para que ellos lleguen a su cultivo. Y yo creo que no hay producción que aguante, por ejemplo, un mes para que siga la producción y dé una buena producción, por ejemplo. ¿Por qué? Hay varios ejemplos más que cotidianamente, digamos, estamos escuchando por radio que, bueno, hay gente que necesita agua para la producción y no la tiene, ¿no? Por ejemplo, el caso de las papas aquí, de Fiambalá hacia el norte, más al norte, y reclama por agua. Justamente había unos días que ellos venían al corte a contar a nosotros, pero nosotros lo entendemos, pero no podemos hacer nada, porque ya está todo planeado. Son estrategias que del gobierno, parte del gobierno y de las empresas mineras, que todo lo que se va a hacer, ¿no? O sea, ya está todo planeado. O sea, yo pienso que no es de ahora pronto, sino ya viene de por lo menos de hace 30 años atrás todo eso. Muchas gracias, Manuel. No, gracias. Gracias. Seguimos el camino, si no basta, y una satisfacción por poder estar acá y compartir con los compañeros. Esto que es resistir el corto en Cerro Negro, como decías bien vos, hoy se va a hacer en Capital un apoyo, pero bueno, acá están personas que decidieron quedarse a acampar. Esto empezó el 9 de julio, se espera que mañana se realice el corte para que ya los insumos no lleguen a las mineras. Así que estamos acá y seguiremos en contacto. Cualquier cuestión, estaremos comunicándonos con ustedes, y por supuesto a todos los programas de esta radio recuperada, que la construimos todos los días, que nos pueden llamar para decirles qué es lo que está pasando acá, y como siempre lo hicimos, y transmitir esto que es la inmensidad, porque uno ve las montañas, los cerros, y también que implica la lucha en contra de lo que es la destrucción. Cintia, desde ya muchas gracias por el llamado y saludo a los compañeros, y bueno, nos vemos el lunes o cuando lleguen. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestra compañera Cintia Medina comentándonos la situación que se está viviendo en Catamarca y estas medidas de fuerza por parte de los vecinos, como hormigas enfrentándose al gigante. Mencionábamos que una de las actividades es a partir de las 16, esta concentración respecto a la situación de Tinogasta, y ahí escuchábamos directamente a nuestra compañera Cintia Medina desde el lugar comentándonos lo que se está viviendo, pero también hay otras actividades, así que vamos en estos momentos a decirte dónde podés acercarte. Por ejemplo, en el día de hoy, en la localidad de Merlo, hay una charla de debate sobre el sistema ferroviario, trenes, nuevas vías para resolver el problema de transporte. Este viernes los invitamos a participar de la charla de debate sobre el problema del tren. A más de 4 meses de la tragedia de 11, las condiciones de transporte siguen siendo las mismas y la corrupción también. Van a estar presentes Eduardo Macaluce, diputado nacional del SI, Unidad Popular; Ricardo Vago, diputado provincial del Partido Socialista; Juan Carlos Juárez, diputado provincial del GEM; y Isaac Rucknick, del Movimiento Libres del Sur. Lo está organizando Frente Amplio Progresista de Merlo. Esto es a las 18 horas en la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, Maipú 493, la localidad de Merlo. Vamos a continuar nosotros diciéndote qué otras actividades podés hoy estar concurriendo. Aquí está otra de las informaciones que hemos trabajado desde esta radio. Lo ha hecho nuestro compañero Rubén Bustamante con una entrevista a Damián Fau, integrante del MIR, porque en el día de hoy, a las 19 horas, se va a estar realizando una actividad, una proyección de documentales, entre ellos Ni Olvido Ni Perdón, del grupo Cine de la Base. Gaviotas Blindadas va a ser un fragmento, de Mascaró Cine Americano, y Las Causas, de Ojo del Sur. habrá panelistas invitados, van a realizar una cena luego del debate y al cierre tocará el grupo Pura Muña, por los derechos humanos de ayer y de hoy, por la libertad de los presos políticos, por la unidad de los que luchan, por la reconstrucción de un proyecto revolucionario, y además te están invitando a viajar en agosto a la ciudad de Trelew. Esto, para que lo anotes y lo agendes, es a las 19 horas en el Churqui Jolie 2637, Moreno, a dos cuadras de la estación, estará realizándose esta actividad. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Para que sigo buscando. Aquí está. Ciclo Convidarte, esto es una experiencia cultural que se está realizando en la Casa de los Nadies a partir de las 21 horas. Se va a realizar el segundo encuentro de Convidarte. Va a estar presente Fabián Lépez y Mario Montenegro, entre otros artistas. Va a haber un intermedio musical a cargo de Paula Artigas. Expone fotografía Maximiliano Boschitti y el micrófono abierto para compartir entre todos. Te mencionamos que te puedes acercar a la Casa de los Nadies, aquí en Victorica, a pocas cuadras de la estación de Moreno. ¿Qué otro evento tenemos? Para el día de mañana hay también actividades. Por ejemplo, lo que va a suceder en General Rodríguez, Radio Abierta, organizado por la gente de Correpi. Te estaremos informando en instantes. Espera que busco la información. Esto es así. Tengo tan lejos el teclado. ¿Por qué me pongo tan lejos el teclado? No lo sé. Pero lo cierto es que ya estoy llegando a la información de esta actividad. Radio Abierta será a partir de las 13 horas en la Plaza de la Escuela 10, en el barrio Los Naranjos, General Rodríguez. Está convocando Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, donde va a realizar esta Radio Abierta, mencionando Basta de Gatillo Fácil, donde en la Plaza de la Escuela 10, en el barrio Los Naranjos de General Rodríguez. ¿Qué más tenemos? Espera, que sigo buscando. Hay tanta información en este mundo virtual de internet que a veces se hace un poco difícil llegar rápidamente a la información. También habrá una fiesta de cumpleaños. Esto será en el día de mañana a partir de las 21 horas en el Churqui, nuevamente en Jolie 2637. Para el Cachetazo cumple 3 años. Estarán presentes Mata 7, La Pili, Suárez y Panceta, y una presentación inédita de la murga para el Cachetazo. Después habrá pachanga, dice, entrada, bono, contribución, 5 pesos. Y el dinero recaudado será utilizado para el próximo octubre callejero. Bueno, aquí están algunas de las actividades que se están realizando este fin de semana y que queríamos mencionarte. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Podés estar sintonizando la 90.1, ya hemos vuelto, así que a las 16 estará la repetición de Recorte Informativo y luego vendrá Latido Americano. Busqué información en el Facebook de Latido Americano y no tengo, pero está la productora, así que después me va a empezar a dar algunos elementos para decir al oyente lo que puede encontrar. ¿Podemos hacer esa articulación? ¿Me dice algunos datos? Ahí está, María del Cielo Posada. ¿Se va a estar analizando lo del Foro de San Pablo que se realizó en Venezuela? Esto es como el satélite, yo me pierdo. Sí, estaremos, dígame. Habrá un entrevistado para profundizar sobre estos temas que estamos señalando. Van a seguir tratando y actualizando lo que sucede en el país de Paraguay, México, por las elecciones. Todo esto que estoy repitiendo son las palabras textuales de mi compañera María del Cielo Posada. Sí, dígame. Columna de historias y cultura. Y toda la actualidad que podés encontrar en la 90.1 sobre América Latina a cargo de Latido Americano. Y también, para que estoy buscando Lobo Suelto, porque Lobo Suelto ha colgado también la información de lo que va a tener. Así yo adelanto. Me meto en todos los programas mencionando lo que hay en el día de hoy. ¿Para qué lo busco? Me enredo demasiado. Espera que voy directamente al sitio de ellos. ¿Para qué me voy a enredar en el mío? Ahí vamos. Sepan comprender, esto es Radio Verdad. Radio en el momento. Hoy en Lobo Suelto, noche increíble, dicen. En nuestros estudios. Han bautizado este estudio como Tanguito. Yo se lo menciono, Posadas. El primer día lo escuché y buscaba mi aval. Les menciono a los muchachos que después hablamos. Después charlamos. Van a tocar en vivo Vieja Nocturna, Rock and Roll, gran banda de Moreno. También habrá un homenaje a los Rolling Stones y también una columna de historia con palabras que todos entendemos a cargo de Flor Gómez. Va a haber un móvil en vivo, mirá vos, regalos de no creer que estarán regalando estos muchachos. Secciones culturales, musicales y buena compañía. El mejor rock and roll, esto es a partir de las 22 horas por FM Moreno 90.1. Le mandamos un saludo a los muchachos. Ya nos estamos despidiendo, sin antes decirme que desde aquí, desde lo personal, le mando un fuerte abrazo a Juan, un amigo de la casa, militante social y que está pasando unos momentos difíciles por la pérdida de un familiar muy querido, su mamá. Así que desde aquí un fuerte acompañamiento, sabe que puede contar con nosotros. Y también este programa fue dedicado a su madre, Ada, una oyente de la 90.1 que escuchaba los programas de esta emisora. Desde aquí, sin más palabras, esto que te señalaba. Fuerte acompañamiento, Juan. Fuerza. Nosotros continuamos con la 90.1, con la programación habitual de esta radio recuperada. Y podés estar sintonizando estos programas que te mencionaba. Latinoamericano, después de la repetición del récord informativo y luego Lobo Suelto en la 90.1. Para mañana, tempranito, empezar con compañeros de clase, ¿no? Tempranito, tempranito, y toda la programación. Estalla Silencio y todo lo que viene después. El Observatorio, Aguafuertes. Y luego el domingo, la repetición del Latido Americano. Y todo lo que viene en el domingo. Pero eso te lo va a decir Martín Raffo a partir de las 22 menos 10. Donde empiezan a entregar. ¿Entregan en horario ahora? Sí, me dice. Muy bien. Nosotros tenemos que entregar el horario, así que 3 minutos han pasado de las 12. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esto fue Recorte Informativo, nos encontramos el día lunes. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte Informativo. ¿Dónde queremos estar? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.